buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al capítulo número 18 de Beatdancers. ¿Y por qué hago ese chiste? Porque el programa de hoy... Sí, exactamente. El programa de hoy... No, vamos a dejar de lado, un poquito de lado, el tema de la música de los videojuegos. Y vamos a tratar otro tema. Si bien para nosotros la música de los videojuegos es súper importante para transmitir emociones, existe otro elemento que pasamos por alto, pero que es todavía mucho más importante, y es el caso del diseño de sonido. Como saben todos, un buen diseño de sonido puede ser el día y la noche para ciertos juegos. Y en algunos casos es vital para sentir que estamos inmersos en el mundo. Así que nada, hoy en Beatdancers queríamos hacer un programa dedicado especialmente al diseño de sonido. Y cada uno trajo un tema para tratar relacionado al mismo. Pero ¿quién es cada uno? Vayámonos presentando, ¿no? ¿Quién está a mi derecha? ¿Cuál es tu derecha? Ah, yo soy. Sí, el que está a la derecha soy yo, Javi, de Historias de un Jugador. Que iba a decir que soy el nuevo, pero no, hay uno más nuevo que yo en Beatdancers. Y vos me ibas a decir, Petro, que... Que no sos nuevo, pues el otro día salió el recuerdo de que habías puesto... Qué orgullo ser parte de Beatdancers, me encanta. Ahí, ninguno, no pago para nada para decir eso. Los recuerdos de Google. De Facebook. ¿Qué los hace cada un año? Claro. Pasado el año lo hace, claro. Por eso. Justo se cumplió. Un año, si yo hice que sacamos 3 episodios, un año, está bien. Vamos bien, estamos manteniendo el ritmo, ¿no? Está bien. Hay una consistencia. Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, re contento, la verdad que sí. Extrañaba ser Beatdancers. Sí. La gente tiene que entender que somos empresarios ocupados, ¿no? Que no es que vivimos. Exacto, estamos. O sea, tenemos empresas, compañías, cosas que. Hay que mantener, ¿no? Mantener. Y sí. Y esto es como, bueno, esto si bien nos da nuestro dinero. Nos da dinero, ¿no? Quiero creer que en la cuenta bancaria hay algo. Sí, sí. No es lo principal. Pero nada, re contento de estar grabando otra vez en este episodio que lo pensamos bastante antes de hacerlo. Sí. Por eso tardamos tanto. Sí. Bien. Seguro que sí. O pensamos demasiado. Bastante completo. Va a estar lindo. Sí, bastante completo. Y a mi izquierda, ¿a quién tenemos a mi izquierda? Hay una persona maravillosa. El enemigo de Foxy. Nada, bueno. Yo soy Fran. Los que me conocen como o el hermano de Hopo. O. El clon. El clon de Hopo, sí, el Hopo malvado. O bueno, el que hace musiquita para juegos. Exacto. Ese soy yo, Fran. Alias X-Wing Music, alias Dragon Dragon Music, pero bueno, Fran. Pela para los amigos. El Fran Noveira, de la gente que le gusta. Claro, no el Fran que no es Gersa. Claro. El Fran que no es Gersa, sí, sí, también. Porque ese sería el Fran famoso, digamos. Claro, el Fran es Gersa y este es el Fran el que sí, no es Gersa. Claro, Fran no es Gersa. Perfecto. Antes de. Siempre hacemos el mismo chiste. No importa. Es clásico. Le mandamos un abrazo, a pelado, a ver cuando aparece acá. A Fran que nos está escuchando, seguramente. Ponele. Sí. No sí. Le vale. No sé. Si nos está escuchando, que nos manda un mensaje. Y bueno, nada, yo soy Petro, el que está conduciendo ahora en este momento. Nada, todo bien, me gusta estar acá con los chicos. Que desde... Fundador, dueño, juez y verdugo de esta compañía. No sé si verdugo, pero... pero por lo menos fundador sí. ¿Y hace cuánto que no grabamos, boludo? El último fue el Comic Zone. ¿En abril? ¿Marzo? Claro, porque... Bueno, pero bueno, está la que hicieron ustedes. Sí, pero todavía no lo edité. ¿Cuál va a salir primero? Vamos a tratar de que el programa del evento... ¿Cuál va a salir primero? Y lo más probable es que salga este antes que el otro. Así bien. Que, nada, esperen. O el otro puede ser como un especial. Entre programas, en algún momento ahí como si la gente pide mucho Beatdancer, bueno, ¿qué tenés? Si lo pide edito, toma, ahí está, un programa. Escuchate esto mientras tanto. Ahí está. Nada, no, re bien contento de tenerlos ustedes acá. Gracias. Gracias, Petrín. En la sucursal. Felices. Chao, estamos grabando en tu casa. Sí. Felices de estar aquí. Decidimos juntarnos en vez de hacerlo así tipo virtual. O nos juntamos y comimos algo. Sí, una pisita. Algo. Sí. Fran recién se levanta porque se pegó un pedo con la cerveza que nos tomamos. ¿Dónde, boludo? No. Tomando Levité, boludo, de re sanitos. Levité cero en sí. De cero, sí. De uva. Sí, no. Sí. De uva. No, ¿de qué? ¿Cómo hacen la de la uva? No, yo me la manzana, creo. Boludo. Yo estoy esperando la Levité de uva. Bien. Bueno, antes de ir de lleno al tema que nos compete. ¿Qué les parece si nos contamos entre nosotros qué estuvimos jugando, viendo, etcétera? Sí, sí, sí. Desde la última vez que grabamos hasta ahora. Muchas cosas. Yo creo que estuve jugando lo mismo. No sé, por ejemplo, Javi. Sí, ¿qué yo. Onda? Bueno, sí, creo que sí, que incluso en el anterior programa también. Y puede ser, sí, creo que sí. Yo me enganché mucho con el Alliance de Fireteam Elite. Hace poquito salió el update de la Season 4, sí. Que tiene, bueno, la Season 4 tiene crossplay y un personaje nuevo. ¿Cómo mejorar el juego con el crossplay? Es impresionante, lo hablamos. Con la cantidad de gente. La interacción es, no te voy a decir que pones juego rápido y aparece gente inmediatamente, pero en menos de un minuto conseguís compañeros para jugar. Vos antes ponías una partida rápida, te quedabas ahí en la cola de espera, buscando a alguien, no se conectaba a nadie. Claro. Aparecía uno, pero por ahí sí estabas 20, 30 minutos. Porque claro, el juego se basaba en la comunidad de Steam, en los jugadores de PC. Bueno, ahora está la gente de Xbox también. Y calculo que el Play también. Realmente mejora. Es más, cuando aparecen los jugadores en la cola de espera, cuando armas la sala, te dice si se conectó desde la PC, si se conectó desde Xbox. Sí, generalmente ahora te ponen los iconitos. Exactamente. Pero mejoró un montón el juego. Está buenísimo, hay personajes nuevos. Agregaron una clase nueva, que es el lancero. A ver, siempre lo mismo. Un poder que te prende fuego, una habilidad que te prende fuego, una habilidad que te paraliza y una habilidad que, no sé, te da más poder. Siempre lo mismo. Pero cómo interactúa cada clase con esa habilidad. Es más variada, es dinámica. Sí, obvio. Pero realmente lo que mejoró ahora Alliance Fireteam Elite con el crossplay es increíble. Es un montón. Es divertido jugar online este tipo de juegos. La gente dice: este es el Left 4 Dead de los Aliens. Sí, bueno. La gente dice así. Y un Left 4 Dead que no es online es medio aburrito. A esta altura, medio aburrito. Y si no tenés con quién jugarlo, calculo. No, por eso te digo: mejoró un montón. Bueno, nosotros tenemos pendiente hacer el. Hay un especial en In The Works. Sí, sí, estamos planeando para jugar nosotros, incluso con Fran, con el otro Fran. Sí. Con Sigurza también. No, ¿De cuánto se puede jugar? ¿De 4, no? Ah, no, hasta 3 permite. ¿Hasta 3? Listo. Sí. Bueno. Listo, lo echamos a Fran, ¿eh? Sorry, Fran. Así que, nada, estoy enganchadísimo desde que salió esta actualización, volviendo a jugar al Alien Fireteam Elite. Y después, bueno, para hablar de lo que voy a hablar más adelante, me enteré de una cosita de los flippers. Los famosos flippers. De los pinballs. Claro, yo a mucha gente de mi edad, yo le digo pinball. Y me miran como diciendo, ¿qué es un pinball? Un flipper, amigo. A mí es el flipper también. Claro, sí. Pero esto me pasó hace poco con mi hermano mayor, ¿no? Que no tiene 54 años, y le dije de jugar al pinball. Sí. Y él me dice, ¿qué es el pinball? ¿Un juego? Y no se ve complicado el flipper. El flipper. Es uno de esos juegos satánicos que he jugado. Claro. Claro, y no lo relacionan, ¿viste? Con el flipper. Bueno, para contar algo que quería contar, más adelante me puse a jugar pinballs. Salí con mi cuñado, fuimos a una casa de videojuegos muy, muy, muy precaria, que es la casa, donde venden estupefacientes y cosas, y panchos y cervezas. Bueno, había dos pinballs. Había uno que era. Ay, ¿cómo se llamaba? Era un pinball que no conoce nadie, de carreras. Era de carreras. ¿De carreras? Yo creo sí, de carreras. No me acuerdo el nombre. Algo de Racer era, pero de carreras. La velocidad con la. Viste que todos los juegos de carrera tienen esta flechita por donde vos pasás por el auto y te acelera. Que es como un power-up que te acelera. Este pinball lo tenía. Cuando la pelotita pasaba por ese caminito donde estaba ese power-up. Era imposible que vos golpees la pelota. para o sea, si pasaba por ahí, para mí ese pinball estaba hackeadísimo. Pero porque posta le la velocidad era brutal, ¿eh? La velocidad era, disparaba cuando entraba en un agujerito, allá arriba de todo, pues y listo, ahora sale con todo. Pasaba por ese veteado que te digo con las flechitas, pero era imposible. Si se escapaba la bolita ahí, me arrancaba un ojo. Mirá que piola, boludo. Y yo le decía a mi cuñado, le decía, esto está re hackeado para que cuando caiga ahí vos no la puedas frenar. Y claro. Y aparte, él estaba desnivelado. Era un lugar de mala muerte, pero dije... Estaba todo hecho para sí, que no... para que pierdas. Y yo digo, tengo que jugar estos pinball, porque después voy a hablar porque hay un diseñador acá de pinballs, cuando yo comenté de lo que traigo para hablar, y me agarró un ataque nostálgico y dije, necesito jugar al pinball. Si me acordé de ese lugar, fui a jugar al pinball y dije, no, esto es horrible. No me gusta el pinball, no me gustan los pinballs, los odio los pinballs. Es algo que tenía otra magia cuando éramos chicos. Cuando era chico, sí. Totalmente. Cuando era chico tenía una no magia. No me gusta. Hay gente que es re fanática, boludo, de los pinballs. No, yo intenté. Que tiene los virtuales, viste, los de los Zen Pinball. Están re locos, boludo. Tipo, no, simulación. De la pelota, están en contra de eso. Están re sacados, boludo. No. Hay un par de pinball, boludo, que yo recuerdo que. Además, yo, bueno, mi viejo cuando éramos chicos íbamos a Mar del Plata a visitar a mi abuela. Y si vas a Mar del Plata no puedes no pasar por esa cova, ¿viste? Era un obligatorio. Y ahí tenías una banda. Y está bien, este no es que está solo en esa cova, está en todos lados, el de Terminator 2, ¿no? Totalmente, que iba a decir eso. Es el pinball que con mi viejo siempre es como. Nos hubiera gustado tener ese en casa. Probablemente lo hubiéramos usado tres veces y nunca más. Pero bueno, estaría bueno tenerlo. Estaría bueno tenerlo, el de Terminator. El de Terminator con toda el Indiana Jones. El arma mortal. El Lethal Weapon. Hay un montón que los recuerdo, pero yo no sé por qué me gustaba. Hoy juego los pinballs. Pero ven que estos dos pinballs están muy cagados a palo. Mm. Te digo, el que yo jugué incluso, que era, lo jugué porque mecánicamente lo veía mejor, pero estaba desnivelado. Y aparte para mí estaba algún tipo de hack, algo le hicieron porque era imposible atajar la pelota. Era imposible. Sí. Y puede ser que estén modeados. Sí, totalmente. Estaba mal, estaba totalmente mal y aparte desbalanceado. Claro. Y lo odié y dije, esto me hizo odiar más los pinballs. Mi infancia es una mentira. Bueno, pero no, lo que más le estuve dando full es al Alien. Al Alien lo recomiendo un montón. Lo había dejado de jugar, es mentira que estuve jugando. Ahora lo había dejado de jugar. Me entero de este update y me puse a jugar con mi amigo Turi de toda la vida. Y todas las noches el chavo me manda mensajes y me dice, che, loco, hacemos un Alien. Dale, estamos jugando una hora, hora y media, le damos al Alien. Buenísimo. Porque mejoró un montón. El aditamento este de poder hacer crossplay más personajes nuevos. Y bueno, y hay un balanceo también en la dificultad. Muy bueno, yo lo recomiendo. Y bueno, y ya lo vamos a jugar nosotros. Sí, lo vamos a jugar y... Tal vez lo vean, quién sabe. Sí, tal vez podemos hacer un gameplay. Un Twitch ahí, violento. Sí. Vamos a jugar. Un gameplay. Sí, sí. Bueno, Fran, ¿qué onda? ¿Qué estuviste haciendo? A ver, yo este último tiempo estuve jugando y sigo jugando. Y vas a jugar. Y voy a jugar porque recién le contaba a los chicos. Hace mucho que no me viciaba tanto, hasta que justo estoy de vacaciones en el laburo y justo enganché otro laburo que recién arranca en septiembre. Entonces estoy como, es la rarísima ocasión de un hueco de una semana donde de repente digo, no tengo que entregar nada, no tengo laburo. Y fue como, ya está, me la voy a poner en la pera. Ayer y hoy estuve viciando, hoy no todavía. Ayer y anteayer jugué fácil 12 horas por día a mierda. Cada día, un montón. Igual no dijiste a qué, porque... Al Xenoblade Chronicles 3. Está. Me encanta. Estoy re enganchado con este juego, es re click, güey. La gente, viste, comiéndose las nunca uñas. Nunca adivinará. Todo el juego estoy enganchado. Nada, estoy con el Xenoblade Chronicles 3, está buenísimo, me encanta lo que realmente... Es el sistema de, no te digo que es el sistema de combate más complejo, porque el del 2 me parecía más complejo, pero sí el más laburado y el más divertido y dinámico, porque juega mucho con las clases y subclases, las puedes cambiar al vuelo, cambias al vuelo también de personaje en medio de la batalla. Podés realmente experimentar, mezclar y hacer y probar combinaciones tipo a patear al techo. Sí. Realmente lo estoy disfrutando mucho y bueno, la historia ya. Increíble, pero bueno, eso, jueguenlo, porque no quiero decir. No se puede jolear, ¿no? Pero si nunca jugaron un Xenoblade, el 1 o el 2. Sí, no empiecen por este, o sea, empiecen por. Claro. De hecho, casi les diría que es obligatorio que jueguen el 1 y el 2, probablemente también. Yo jugué primero el 2, Claro. Pero que eso no importa. En este caso es importante que hayan jugado, aunque sea el uno de los dos, porque hay una relación importante. Y después, bueno, a ver qué más. Estuve jugando al juego este, estuve jugando. Me duró dos sentadas el juego este del gatito que salió de Stray. Sí. Lindo juego, cortito, pero efectivo. Muy, muy lindo, vistoso, entretenido. La verdad que lo disfruté. Yo no lo jugué, pero habría Facebook, Stray. Habría sí, Twitch, sí, Stray. Habría las noticias de Google, Stray. ¿Qué pasa de ese momento? Hubo un impacto, la pegó, boludo. La pegó mucho con el tema de un gato en Cyberpunk y ya está. O sea, el gato Cyberpunk. Sí, ya fue. Garpa la idea. Más allá que el juego es cortito, vendió muy bien, le fue muy bien. Y está, la verdad que lo recomiendo porque está lindo. No me acuerdo cuánto está en Steam, pero no me acuerdo que no lo había pagado tan caro. 1200, una cosa así, una luca y pico. No, no estaba por la cantidad de horas que te da el juego. Que te da, no me pareció caro. La relación, 1200 pesos. ¿Sí? 1200, la relación precio-calidad. Precio-calidad o precio. ¿Vos lo estás jugando o lo diste vuelta ya? No, yo lo gané, es cortito, en dos sentadas lo terminé. Claro. ¿Se dice lo gané o se dice lo di vuelta? Porque cuando los chicos decíamos lo dimos vuelta. Y depende, bueno, yo le digo gané, hay gente que le dice lo sí, di lo vuelta. Sí, lo terminé, lo di vuelta. Lo terminé. Yo lo di vuelta, mirá. Ay, lo ganaste. Lo gané. Ganaste el celular. Di vuelta el celu, sí, ya está. Lo he ganado. Después en casa, bueno, estuvimos viendo, no sé por qué nos pintó una, tuvimos una maratón ahí con mi esposa de documentales de... inspirados en documentales de asesinos seriales reales, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos viendo el morbo, sí, el morbo. Nada, estuvimos viendo en Netflix las cintas de un asesino, vimos el de John Gacy, sí, el famoso payaso pogo. Sí. Y vimos el de, bueno, el de Ted Bundy, que el también mejor. Conocidísimo. Es muy bueno el de Ted Bundy, yo lo vi, me encantó. Muy bueno, alto loco. No hay más comida, Foxy. Y después estuve escuchando discos así que yo pienso que destaquen de lo que estuve escuchando últimamente. Escuché un disco que ya tiene unos años, es de 2020, pero yo no lo había escuchado. Nuevo para mí, que es de la Video Game Jazz Orchestra, sí, que se llama Hold On To Your Hat. Y sostenete, sostenete el... Ay Dios. ¿Eh? Sostenete el... El sombrero. Sombrero, sí, agarrate el... Bueno, agarrate el sombrero. El documento dice Ano On To Your Hat. No, sí, en el documento dice Ano. Ah, yo lo cambié. Ah, no te llevo a actualizar. Estoy sincronizando. Ah. Tiene un. Ah, Hang On. Es Hang On To Your Hat. Ah, que okay. Es un disco de cover que vos decís otra vez cover de Mario 64. Son todos covers de Mario 64. Pero. Malísimo. No. Pero son realmente versiones. O sea, no es que simplemente es, bueno, vamos a tocar este tema, pero con swing y ya está, versión jazzera, con un sax. No, o sea, están todos los temas recontra, o sea, rearmonizados, reorquestados. Realmente hay un tratamiento. Los trabajaron. Un lindo tratamiento, me sorprendió mucho. Refraseado todo, le cambiaron toda la estructura, la armonía la cambiaron toda, sí. La rítmica, o sea, está todo cambiado. O sea, casi, si no te dicen que, si vos no conocés los temas de Mario 64, claro, si vos te lo pones, si vos te lo pones en un casamiento, pasa. Ay, perdón. Me cuesta el jazz cover. Es que este no. Uy, Dios, se está muriendo. No, la puta. Muere, perdón. Tomate un traguito y te sirvo. Tomate un poquito de agua. Pasame el vasito. Yo tengo. ¿Yo? Bueno, dale, gracias. Y después, bueno, estuve escuchando una saxofonista japonesa que se llama Miku Yonezawa. Yonezawa Mika. Exotic Miku. Gravity. Miku Yonezawa. Que toca el... Sí, vos sos la equivalente. Sí, Miku mi inglés. Miku Yonezawa. Que nada, toca el saxo. El tenor, en este caso, o por lo menos este disco es todo de saxo tenor, que se llama Exotic Gravity, sí, que me gustó mucho, lo disfruté mucho. Si te gusta el jazz fusión japonés. El jazz. El jazz. Sí. ¿Te gusta el jazz fusión? Recomendadísimo, lo recomiendo mucho. Así que nada, Petro, yo. ¿Usted qué ha estado haciendo? Yo, no sé por qué haces tantas cosas con las manos. ¿Usted qué ha estado haciendo? Soy una persona muy gesticulosa. Sí, sí. ¿Qué estuve haciendo? Estuve de jugando, mirá. Estoy jugando muy de a poquito un juego que se llama Fix Fox. Es un juego de PC que es muy simpático. Que es de un zorrito en el futuro. que es como, se conoce como, está en una empresa de como de reparación, de una empresa gigante de reparación, pero el chabón este se lo conoce porque es un, no sé, te repara cosas con pelotudes. Fix Fox. Claro. Es justamente. Era una obviedad. Es un. Y yo sigo pregunté. Es un zorrito que repara como puede, ¿viste? Claro. Y nada, lo mandan a una misión, a un planeta, para arreglar un satélite. Cuestión que. Me encanta cómo se va poniendo cada vez más porque decís, es un zorro. Un zorrito. Okay. Un zorro que trabaja. Ok, ya te puse ahora. Un zorro que trabaja arreglando cosas. Ok. Va a un planeta. O sea que no solo. Una ametralladora. Claro, me lo van complicando cada vez más. O sea, es un zorro que. Sabe medio... contarlo, sabe contarlo. Claro. Genial. Sí. Cuestión que lo mandan al planeta a arreglar un satélite. Un satélite. Sí, un satélite. Una estación, digamos, una estación que transmite un satélite. Cuestión que. Cuando va al planeta hay una distorsión, una pelotudez tipo eléctrica y electromagnética. Eso, uh-huh. Tipo una tormenta electromagnética que está en el planeta y se queda en el zorrito este en la superficie, en el planeta básicamente. Uh-huh. Y tiene que ver cómo arreglar ese satélite. Cuestión que se va haciendo toda una trama interesante porque se supone que esto es el futuro. Y en el futuro, por el tema del enfriamiento, del calentamiento global y el enfriamiento y toda la pelotudez, la humanidad lo que hizo fue recurrir al splicing, ¿viste? No sé cómo se dice en español. Splicing. Splice, tipo de los genes, tipo. Juntar genes. Sí. Y juntar genes. Es ingeniería genética. Y hicieron tipo splice con animales. Entonces, la gente del futuro son humanos spliceados con. Con zorro. Con este animales. Caso. En este caso, sí, con un zorro. Sweet Tooth. ¿Cómo Sweet Tooth? Perdón, ¿no vieron esa serie Sweet Tooth? No. Ah, la de que está en Netflix. No, ¿es así? Y no, o sea, es así, no la terminé de ver, pero sí, hay animales humanoides, humanos animaloides, no sé, claro, es una mezcla rara, sí, pero bueno. Cuestión nada, que ya los humanos medio que no existen, humanos puros. Claro. Y el chaboncito este, tratando de arreglar el satélite en una parte cercana, encuentra un coso criogénico y encuentra un humano de verdad puro. Un humano puro que está criogenizado. El delario verdadero. No ocupa. y nada, vos tenés que ir a buscarlo al chabón ese porque conoce a la persona al que hizo el satélite, que se supone que era la única persona o persona animal que estaba en el planeta y ahora todo el planeta está lleno de robots y cosas así. Cuestión del juego es re simpático porque no tenés como acción, o sea, vos tenés distintos lugares donde podés arreglar cosas. Pero la forma de arreglar las cosas es re entretenida porque te aparece tipo un panel y en el panel tenés, por ejemplo, cables cortados, tenés un sensor acá con una lengua, ponele, y una lucecita. Y tenés que tratar de arreglar el dispositivo ese como podés. Y por ejemplo, los cables cortados, vos lo arreglás con algo que tenga una característica de como papel, ¿entendés? Como conductor. Que sea conductivo, claro. Son puzzles. Entiendo, sí. Y por ejemplo, vos agarrás de algún lugar o canjeás con unos robots, podés canjear una bandita elástica. ¿Cómo se llama? Una curita. Y sale dos mangos encima. Sí, y con la curita arreglás el tema del cable. Estamos hablando de un juego de Steam. Sí. Ah, ok. Arreglás los cables cortados. Después, por ejemplo, con el coso con la lengua, vos cuando lo revisaste dice, no, esta lengua dice que reacciona ante las cosas, ante las cosas ácidas. Entonces vas a buscar un limón, okay. O buscas algo que tenga la ácido, propiedad de ácido. Claro. Y se lo pones al coso y ya lo resolvés. Y después tenés cosas. El de luz te dice reacciona ante cosas que son amarillas. Entiendo. Y vas a buscar, no sé, una banana, una pera, cosas amarillas. Y así vas armando vas resolviendo los. Son puzzles, son como minijueguitos chiquitos, digamos. Sí, es como que sí, lo que estoy viendo es que tiene como 12. Dos secciones muy distintivas, que es tipo el top-down. Y la exploración. Y la parte de reparación. Claro, y vas haciendo cosas así, tipo. Ridículas. Tipo, con lo que encuentres, básicamente, porque el chabón arregla con lo que encuentra. Y vas yendo adelante en la historia. Está buena, yo qué sé. La verdad que es un juego lindo. Me parece muy inventivo. Y es tranqui por la pinta que tiene. No, es relajante, pero zarpado. ¿Y cuánto está ahí que lo tenés a mano? Está 179 pesos. Sí, no, no, no, no, una no, coca te sale más cara. Exacto. Sí. La, mira, la Levité esta que nos compramos. La Levité esta que nos compramos seguramente cuesta más. Y nada, yo se los recomiendo, es muy lindo. Buenísimo. También estoy jugando el Assassin's Creed Origins. Uh-huh. Que nada, yo me salté el Syndicate porque la verdad que ya me cansé de la misma mecánica de Assassin's Creed hasta el Origins. Sí. Y a partir del Origins yo sé que es otra cosa distinta y lo comprobé yo que es otra cosa completamente diferente. El Origins es en Egipto. Muy lindo. Lo tengo instalado, lo empecé y no lo seguí. Yo también lo probé para ver. A mí me había gustado mucho el otro, el que le sigue, el Odyssey. El Odyssey. Me gustó mucho, entonces dije, quiero jugar al Origin. Pero lo empecé y tipo hice el principio que vas a buscar al pendejo a la tumba. Sí. Y no jugué más. A mí me parece muy lindo. Y para explorar y jugar tipo una vez cada cierto tiempo está. Está bueno para entrar y salir. Sí, encima se ve hermoso, boludo. Los desiertos son una maravilla. Los espacios son espacios grandes. Descubrir así Egipto es muy lindo. Y tenés algo muy copado que empezaron a sacar a partir de este, que es lo del Discovery Tour. El modo educativo. Sí, que está es bueno. Educativo, boludo. Vos agarrás, manejás a un otro personaje. Y que no tenés violencia, no tenés acción, no tenés nada. Y vas recorriendo a tu manera. Y en ciertos puntos, por ejemplo en pirámides, en distintas partes de la ciudad, lo que sea, tenés visitas guiadas. Está bueno como herramienta educativa. Sí, como herramienta educativa está muy bueno. Y me pareció maravilloso y la verdad que está bueno el origen. Qué loco que los videojuegos empiecen a replantearse estas cosas. Sí. Los modos educativos, está buenísimo. Es que lo hicieron con esa intención, me parece. Que vos, que un profe pueda mostrar... en clase, bueno, vamos a hacer un tour por Egipto y arranca y lo ponga, transmita en una pantalla y los pibes vean, un bueno, videojuego. Acá vemos la pirámide de la Pirula, acá vemos el templo a Pirulamón, ¿viste? Pirulamón, sí. Sí, más los profesores cuando tienen que llamar la atención de los alumnos. Claro, está buenísimo. Y reinventarse. Yo que estoy estudiando el profesorado, te lo. Siempre hacen énfasis en encontrar la manera de captar la atención de los chicos. Sí. Es así. Está buenísimo que los videojuegos pongan de su lado esas herramientas. Y sí. Sí, totalmente. Está muy bueno. Y nada, por último, estuve viendo Alter el Carbon. ¿Por qué la viste? ¿Por qué? A mí me gusta, boludo. A mí la 1, la temporada 1 me gustó mucho más que la segunda. Yo por lo que estoy viendo de la 2, pinta que va para otro lado distinto. Y no sé si me gustó todavía, no la terminé. A mí todo lo que sea cyberpunk y transhumanismo me cierra siempre, pero la 2 no, me aburrió. Y a mí me gusta mucho ese actor, es el de Robocop, ese Robocop nuevo. Ese actor me encanta, esta serie no me... Pero en la temporada 1 está nomás. En la temporada 2. No, yo vi 4 capítulos de la temporada 1 y dije no puedo cambia, más. Cambia, en la temporada 2 es antes de la 2 cambia, sí. Bueno, no, igual está bueno. A mí me gusta. A mí me gustó, la primera me gustó. Es de un futuro, para el que no lo vio, es desde un futuro en donde... la humanidad descubrió como una especie de inmortalidad, básicamente, gracias a que pueden transmitir la conciencia a una... a un chip. Como un chip, que dicen que es una pila. La pila, sí. La pila. Cuestión que, nada, eso hace que la gente pueda cambiar de cuerpo cuando se le cante. Obviamente es caro, es muy caro cambiar de cuerpo. Pero es como que no existe una muerte real. La muerte real es si te destruyen la pila y... como que tu alma está en tu pila. Tu alma está en tu pila, básicamente. Y te cuento la historia de un chabón que se llama Takeshi Kovacs, que es un ponja que en un momento le hace mierda al cuerpo. Sí. Y pasan como no sé cuántos años, no me acuerdo cuántos pasaban, como 300, sí, una cosa 1000, así. Una cosa así. y está en un futuro que no conoce a nadie y tiene otro cuerpo, un cuerpo de una persona que nada que ver. Cuestión que al chabón medio que lo contratan para resolver un caso de asesinato. Y nada, el tipo de un chabón súper rico, o sea, la misma persona rica lo contrata para descubrir quién lo mató a él mismo, digamos, porque en un momento... Sí, él tiene un backup, ¿no? Tiene un backup de su cuerpo, pero antes de que se haga el backup, lo mataron. No todos pueden tener un backup, las personas que tienen mucho dinero. Sí. ¿Dónde está su backup? No, saqué del inicio el OneDrive. ¡No! Cuestión que, bueno, el chabón este súper rico le da básicamente recursos ilimitados para resolver este caso. A mí me gustó, o sea, el tema de la investigación, el mundo este que te planteé está bueno. Como vos lo contás, es reatractivo. Si yo no lo hubiese visto y te escucho hablar, digo, fuck, quiero ver esa serie, que es lo que me pasó con un compañero de laburo, sí, que me la vendió de esa forma. Cuando la vi dije, es todo tan exagerado, todo tan llevado, hasta los super cuerpos mega voluminosos y hermosos. Lo que no... Los desnudos, los... No, todo muy exagerado. Bueno, ¿no? Igual no, eso... eso no, muy exagerado. Eso igual... Yo soy un tipo conservador de Dios, de la Biblia, ¿no? No, igual... Igual, igual, igual, ¿sabes qué? A mí... A mí no me... A mí no me gusta... No me gusta eso de la serie. Sí. El culto a la carne. Claro. A mí me gusta eso de la serie porque sí, es tipo, dale, cada 5 minutos. Sí, totalmente. Bueno, están un poco haciendo énfasis en que justamente en ese futuro vos podés tener el cuerpo, sí, que quieras, más perfecto. Totalmente. Por eso están todos retrabados, recitados. Sí, pero después eso, más adelante se deja de lado porque no hay tanto. Claro, más no avancé mucho. En la 2, creo que por lo que vi yo, no hay tanto pitos y culos al mismo tiempo. Mucho pito. Pitos y culos cibernéticos. Yo lo veía por los pitos, ¿no? Por y sí, yo también, por eso no, me faltaban más pitos. Biopitos. Faltaron pitos, tío. Si no la seguía viendo. Y sí, escucha, ¿viste? Así que bueno, nada, me gusta. Se las recomiendo. Ah, mírenla hasta donde quieran. Y lo más interesante que me gustaría hacer, sacaron un juego de rol. Va un... Ay, no sabía de, nada. ¿De celu? No, de libro, digamos, tipo... Ah, no tenía idea. Sacaron un manual de rol de Altered Carbon. Me reinteresa y me parece que me lo voy a... No, argumentalmente, la idea de la serie, lo que está basado, está re bueno. Sí. Está basado en unas novelas. No sabía. Yo le presté atención, realmente no. Yo me enteré cuando vi esto, porque era tipo, está bueno el mundo, está muy desarrollado, me parece. La idea, a mí, todo lo que más la gente flashea que lo lindo del cyberpunk es, viste, los neones, la tecnología, el dibujo. Pero a mí lo que más me gusta de todo, o sea, todo lo que sea cyberpunk, es siempre la parte más filosófica. Sí, cuando una persona es persona. La parte transhumanista. Eso está buenísimo, a mí me gusta mucho. Sí. Así que, bueno, si les parece, hacemos un pequeño corte y... Y allancamos con los temas. Bueno, la verdad que empezamos bien con un buen tema de rock, bien bien arriba. Y la verdad que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar en un ratito. El primer tema que vamos a tratar es la importancia de las voces de los personajes o mismo en el videojuego, ya que esto le da un carácter y una personalidad propia no solo a la persona, sino a todo el juego, que lo hace que lo recuerdes muchísimo más que casi que el juego mismo. No sé, ¿qué piensan acerca de esto? Y es algo que te ayuda un poco también a encariñar, no sé si encariñarte, porque no siempre te encariñas, pero a comprender más a los personajes, las motivaciones. Es algo que te hace engancharte más con la historia. Para mí es importante. No me gusta cuando, o sea, no es que no me guste, hay veces que hay juegos que todo el mundo habla menos el protagonista. Vos jugás al Dragon Quest, ¿viste? Y el único boludo que no habla es el tuyo, y vos decís, dale. Pero bueno, puede pasar. No importa, te encariñás con el resto del elenco. Sí, bueno, aparte la voz le da personalidad y carácter. Le da personalidad. Es importante para que el jugador se sienta como integrado en la historia. Claro, que vos te sientas parte de. Por más que tu protagonista no hable. No recuerdo. Recuerdo voces que me hayan gustado mucho, intérpretes que me hayan gustado mucho. No recuerdo alguno que me haya parecido ridículo, pero seguro escuché. Ridículos. Y muchos ejemplos. Bueno, Resident Evil tenés. Muchas voces medio complicadas. Más del Resident Evil 1 tenía mucho más porque no sé si era a propósito. Sobreactuadas. Pero estaban sobreactuadas, tipo clase B, clase C. Recuerdo en el Resident Evil 3 recuerdo sobreactuaciones, claro. De escenas sobreactuadas, sí. En el 1 tenías tipo. Chris, stop it. Don't open that door. Me había olvidado. Barry, where's Barry? Barry. Bueno, pero Resident Evil siempre tuvo esa cosa. Wesker. Bizarresca. Bizarresca, sí. Incluso más adelante. Vos en el 4 vos decís, ya tienen presupuesto, pero tenés. Siempre hay frases icónicas. Sí. Tenés el. What are you buying? What are you selling? ¿Viste? Tenés a Leon diciendo, ¿a dónde fueron todos? ¿Al bingo? Sí. Una pelotudez así. Sí. Siempre Resident Evil jugó más por, no sé, para hacerle tributo a la película de terror de zombies. Por lo... La intro, la cinemática de introducción de Resident Evil 1 es una bizarra película clase Z. Sí. Mal, totalmente. Es hermosa, bro. Es muy lindo. Sí. Se volvió un clásico, totalmente. Sí. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos como. Ya ahora, mientras fue avanzando, digamos, la tecnología y las consolas fueron soportando más tipo juegos con voces. Sí. Como que ahora se hace mucho más notorio cuando un actor es malo, que no te. Totalmente, que no te transmite. Como no te transmite lo que te quieren mostrar el juego, sí, y sí, que sí. No está muy bueno. Yo creo que también antes se lo tomaban menos en serio. Sí. Era como, bueno, es voces para un jueguito. Y ahora se lo toman con una otra seriedad y buscan un estándar que antes por ahí lo. Y se salían esos. ¡Bari! O lo mismo en castellano. En español pasa lo mismo. Sí. Vos si jugás al. Sí. Jugaron al Indiana Jones y la máquina infernal. ¡Una llave! Decía el chabón. Que entraba una llave. Era como, bueno, amigo, ya está, una llave, una llave. ¡Una llave! Decía, no, siempre te. Yo no me acuerdo con quién tuve la discusión, leve discusión, de que decía, yo no puedo jugar videojuegos en español doblados, prefiero jugarlos en inglés, aunque haya cosas que no entienda muy bien. Yo decía que había muy buenos doblajes en español. Hay doblajes que incluso son mejor en inglés, en castellano que en inglés. ¿Castellano que en inglés? Sí. Las son pocas excepciones, pero las hay. Metal Gear. Sí, Metal Gear. No sé si es mejor, es bueno. Es bueno, pero a mí yo me acuerdo mucho más del español que el de cosas. A mí eso me pasa con el Prince of Persia, What Are We Team, por ejemplo. ¡Ay, sí! ¡Arpía! Sí, pero ahí tiene. ¡Es como Arpía! Sí. Le grita. Y cambia en castellano. Habla así el príncipe. Sí, sí, no. Es más, es un pan de leche el de What Are We Team. En inglés, sí. Sí. Sí, es lindo. Pero bueno, relacionado a todo esto. Sí. Tenemos. Un aspecto no menor, que es el tema de los anunciantes o voces icónicas, ¿no? Las voces en off en un montón de videojuegos. Exactamente. Las voces en off en un montón de videojuegos. Que acá Javi preparó Sí. Un buen bloque, bien, bien piolanga. Sí, lo acoté un poquito. ¿Sí? Vale. Lo acoté porque si no me quedaba hablando yo solo. Que es raro porque es como que no entra en la categoría de actores. O sea, sí, están actuando, pero no están interpretando un personaje que vos veas. Es como... No aparecen en los créditos como actores de doblaje, como actores de voz. No, para nada, totalmente. Sí. O sí, en realidad. Yo me acuerdo al... No sé si jugaste al Mad World. ¿El de Wii? No. ¿El de Platinum? Uh-uh. Es un juego... creo que es uno de los pocos juegos tipo para adultos que tiene la Wii. Que es un... lo mandan un chabón, tipo un juego como mortal, digamos. Un flaco que tiene que matar un montón de gente en una ciudad, que son todos como adictos o no sé qué, de bandas. Y atrás tenés como... es como un show, digamos. Y atrás tenés a los comentaristas que te comentan las pelotudeces que pasan. Y se tiran chistes y boludeces. Y eso también le añade como gracia al juego. Porque tu personaje en sí, en el juego habla, pero en las escenas nomás. Y claro, mientras estás jugando, los otros chabones se van hablando de lo que está pasando. Y me parece como súper interesante. ¿Sabes qué me haces acordar? Que me pasa con el cine. Sí. Cuando lo escucho, el cine latino, escucho las películas dobladas en el cine latino neutral, al castellano neutral, me agrada. Cuando las escucho en español, no las... Hay es costumbre. Modismo, sí. Y los españoles defienden su idioma a muerte, ¿eh? Sí. Tienen una bandera pegada al lenguaje que... Y ellos te dicen... No, vos yo escucho muchos podcasts en español de España. Y ellos dicen... ¿Escuchaste los doblajes latinoamericanos de la película? Y no se refieren al latinoamericano argentino, que a mí tampoco me gusta. No, al neutro. Al neutro. Y dicen... No, el lenguaje neutral es terrible. Mala interpretación, mala... Yo, qué raro, a mí me encanta. No, ¿sabes por qué es...? Eso también es porque en España hay una ley. Ah, sí, sí. Hay una ley específica de todas las películas están en... Tienen que estar dobladas. Sí. Es costumbre para mí. Ellos están acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver el Magic en latino de chiquito. Bueno, pero no me choca tanto en los videojuegos, por lo que decís vos, que estoy acostumbrado a jugar videojuegos en español. Es más común que sea en español. En película me choca. Veo un Spider-Man en español y me choca. Es que no es tan común que lo doblen en español latino. Muy pocos juegos hacen español latino y español de España. Cuando elegís, la mayoría son español de España, es el español que hay y sí, ya está. Yo creo haber jugado Gears of War 1 en español latino y me encantó y estaba muy bien doblado. Porque en ese momento era uno de los pocos que estaba en latino. Y estaba muy bien doblado, ¿eh? Ahora hay muchos más. Ahora sí, hay muchísimos más. Sí. Más de producciones grandes, tipo, no sé, juegos de Sony. O juegos de Microsoft, así tipo como el Gears of War. No, yo hace poco le presté la Switch a Pedro, a mi hermano, a Jopo, y para jugar al Metroid Dread. Y claro, yo la consola la tenía en castellano, y claro, le puso el Metroid en gallego. Me dice, a los dos días que se la presté, me manda, che, te cambié el idioma de la consola porque no me fumo a Adam en gallego. Ah. Y puede pasar. Sí. Pero bueno, nos fuimos un toque. Sí. Javi. Sí, para justamente que venimos de un temita de Rock and Roll Racing, yo quería traer un pequeño bloque donde se hablara de los... Se le puede decir a estas voces en off, anunciantes, relatores de los videojuegos. Y bueno, justamente Rock and Roll Racing tiene... No voy a hablar de gente que no conoce a nadie, ¿no? Es cuando gente que no conoce. Claro, cuando vaya relatando se van a ir dando cuenta que son tipos... Quienes intervinieron en estos videojuegos son gente importante, ¿no? Con carrera, digamos. Difícilmente alguien que escucha un podcast de videojuegos no conozca Rock and Roll Racing, o sea... Sí. Por las dudas, paso a describir de qué se trata. Un videojuego, no sé, espero que algún millennial nos esté escuchando. Nosotros somos millennials. La otra vez me enteré que la gente de nuestra edad son los millennials. Sí, sí, sí. La generación... La que le sigue a nosotros sería los... ¿La X? No. ¿Centennials? Centennials. Los más chicos de nosotros son los centennials. Sí, 2000, sí. Bueno. Si alguna persona post 2000 nos está escuchando, es un juego de carrera, de acción, bastante violento. Es como una especie de run and gun de carrera, vas a los tiros. Diseñado por, ¿cómo se llamaba? Synapse and Silicon, creo que era la empresa, que hoy Synapse es... Synapse and Silicon, que antes que se cambiaron de nombre a Blizzard. Hoy es Blizzard, exactamente. Claro, es de los primeros juegos de Blizzard, ¿verdad? Claro. Con el de los vikingitos. Con los Vikings. Sí. Ah, los Vikings era de Blizzard. Sí que sí. ¿Y los Vikings tenía voces? Los Vikings no tenían voces. No me acuerdo. Estoy casi seguro que no. Bueno, este fue lanzado ya por el 93 para Mega Drive y para Super Nintendo. Estas son de las pocas bandas sonoras de este videojuego que yo realmente reconozco que Super Nintendo supera un montón. Mm. Es más, el track que escuchamos es de Super Nintendo. Claro. Si lo pones a comparar con el de Sega estaba bastante precario. Raro, ¿no? Le pusieron mucho más raro, pero... Bueno, porque generalmente Genesis en lo que es rockero... Es más rockero, sí, totalmente. Sí, pero acá Super Nintendo le puso todas las fichas. Hay dos particularidades en este juego en cuanto al sonido. Una de ellas es que posee canciones de rock y heavy metal, como estamos escuchando, de bandas reales, o sea, bandas que existieron. Sí, covers. Covers serían, sí, tributos o covers. Sí. Que fueron adaptadas al audio, bueno, de las consolas de 16 bits, obviamente. ¿Cómo no anoté quién era el compositor? El compositor Tim, búscamelo. Sí. Así en Tim algo es el tipo que más que compositor, el que hizo las adaptaciones. Tim Foley, no me acordaba la película. Ya hablamos de Tim Foley en su momento. Bueno, y suenan muy bien, la verdad que suenan muy bien. La de Super Nintendo yo creo que suena mucho mejor. Dentro de las bandas de rock y heavy a las cuales se hace tributo están Black Sabbath, bueno, Black Sabbath, Deep Purple. No, la tengo anotada. Después tenés Steppenwolf. Sí. Bueno, tenés eso es lo que no mencioné. Hay una remake de este juego. Y está todo lo que es la banda de sonido está pasado a instrumentos reales. Está convertido, está tocado con instrumentos reales y suena impresionante. Y además de estas bandas clásicas tiene, creo que uno o dos temas de este chabón que no me cabe, nunca me gustó este metalero que se murió. ¿Dio? No. Ya se me va a venir solo a la cabeza. Bueno, se me, Kenny, Limitor. De Lemmy Kilmister. Sí, tiene un par de canciones. ¿Qué de, dije antes? Kemi Limitor, nada, Lemmy. Le dijiste a Rael, Lemmy Kemi. No me acordaba el nombre de la banda. Me gusta Motor, que yo soy el palo del heavy, pero o sea, algunas actitudes del chabón, viste que no. Los no, fans no, de Motor generalmente van a venir a pedir. Bueno, no, lo dije yo, Javi. Bueno, pero la particularidad, lo más llamativo de este juego, y por lo cual elegí hablar de este juego, es que cuenta con la participación de un comentarista que va relatando las carreras. ¿Quién es este comentarista? Bueno, se llama Larry Supermoat Huffman. Y ustedes dirán, ¿quién es este Larry Supermoat? La Super Boca. ¿Quién te conoce, papá? Claro. Sí. Bueno, es quien dice en el juego esa llamativa frase de "Let the carnage begin" cuando inicia cada carrera. Sí. ¿Okay? Okay. Después tiene otras frases como Nick is about to blow, Reaper is dominating the race. Bueno, las icónicas frases del videojuego que están tanto en Super Nintendo como en Sega. Les cuento un poquito sobre Larry. Es un famoso comentarista que participó en ESPN, NBC, ABC y varios lugares más, relatando y comentando eventos deportivos, o sea, pero a nivel mundial, chabón. Estamos hablando de que estuvo incluso por Japón. Es como un poco, o sea, vos en el juego lo escuchás y suena muy al típico lo tiene construido, claro, que realmente escuchás en cualquier película, totalmente. Es tipo el anunciante de algo y es como, es el que te habla todo así, acá sí, arriba. Totalmente. Está por ser destruido en una cámara de, no sé, así. Hoy estábamos hablando y escuchando fuera de cámara los sonidos, las voces en 8 bits, ¿te acordás? Como que estaban rotas, se rompían muchos. Sí, por la compresión. Como la compresión. Eso no quitaba este acting que vos decís que tienen. Algunas voces que están bien actuadas. Y por más rota que estén, como esta justamente, se sienten bien, son agradables, se dejan escuchar. Y es por el acting que tienen. Y se entienden. Y se entienden. Qué importante. Bueno, este muchacho, te digo, relataba estos eventos deportivos. Incluso tuvo su propio programa de televisión llamado Larry Huffman Motorcycle World. Claro, porque yo lo que estoy leyendo acá es que el chabón es reconocido por relatar de Supercross, Motocross. Exactamente. Es que como que se hizo de a poquito, ¿no? Participando en determinados eventos, fue creciendo, bueno, participó en videojuegos hasta que tuvo su propio programa. Sí. Perdón. El apodo de Supermoat se lo dio el periódico LA Times, el famoso periódico LA Times, porque ellos decían que había una vuelta habían contado, o sea, habían puesto como en una especie de cámara lenta, cuántas palabras podía decir el chabón, en un minuto. Y llegaron a contar más de 300. No. O sea, es una animalada, son muchos, 300 palabras en un minuto. Bueno, y siguiendo con la línea de los videojuegos, no solo participó en el Rock and Roll Racing, sino también puso las voces para Whiplash, que es un videojuego de carreras de OS que está muy bueno. Sí. Es el que inicia el que da, digamos, es la voz de largada del inicio de las carreras. Ah, Fatal Racing. Sí, yo lo jugué. Está buenísimo. Ese es otro juego que yo juego con mi amigo Turi, pero muchísimo. Que tiene un cheat que si vos a tu autito le pones el nombre Superman te hace invulnerable. Ah, mira. Es un cheat. O sea, en BitDancer tiramos cheats. Exactamente. Y bueno, y también puso la voz para Spider-Man 2 de PlayStation 2. Acá tengo el dato que dice que está como el Arena Announcer. Pasa que yo no jugué ese Spider-Man, así que no puedo decir, no tengo idea cuál es el Arena Announcer, pero bueno, pone la voz. Pues suena que es lo mismo. En este rincón, el hombre araña. Pone la voz ahí. Bueno, también está en la remake de este juego de Rock and Roll Racing, en Motor Rock. Está la voz de él también. Eso es todo lo que tenía que decir para Larry. Ah, no, bueno, y que se murió ahora hace poquito. ¿En julio? Sí, se murió. No sé qué le pasó, pero... Dice ahí, podés googlear ahí en... Le mandamos un saludo. Pone Larry Hoffman Supermode Dead. Y creo que se murió en julio. ¿Ahora? ¿Este año? Creo que lo atropelló una moto. No, boludo. Sería muy gracioso. Pero sí. Larry, no, este no. No, ese no. Estamos googleando, salió un hombre. Un chabón, tipo. No, pero tenés que poner Supermode Larry. ¿Esta, boludo? Supermode Hoffman tenés que poner. Superboca. No, ese no es. ¿Es este, boludo? No. Sí, dice que es la voz del motor. Larry. Ah, sí, Supermode Hoffman. Pero poné Larry Supermode. Abrí con Wikipedia. Claro, poné Larry Supermode Hoffman Disease y ahí te sale. Ahí te sale la muerte. Creo que murió en julio de este año. Sí. Bueno, mientras vos seguís. Murió relatando un... Murió, ahora está relatando en el cielo. Se atragantó con sus propias palabras. Ahora está relatando en el cielo. Pero creo haber leído que había palmado en julio de este año. Ahí está. O 21 o 22. ¿Dice? Ya te digo. Junio de 2022. ¿Junio? 71 años, toma. Y seguía trabajando, el chabón seguía trabajando. Olvídate. Y hay unos videitos, si ustedes, a la gente que nos está escuchando, googlean Larry Supermode Announce Event, y hay un montón de videitos así cortitos, 2 minutos, 4 minutos, y es la voz de Rock and Roll Racing, es impresionante, sí, me da emoción. Te da mucha emoción. Eso por un lado. Después... Yo quería hablarles de un jueguito que se llama Mortal... No sé si te conoce un jueguito que se llama Mortal Kombat. No sé qué es. No lo conozco. Creo que es uno de dinosaurios. No, para cuando llegue al otro juego lo mencionamos. Ah, bueno, dale. Dale, me parece. Cuando hablamos de Mortal Kombat, y más cuando hacemos referencias a la voz de Mortal Kombat, lo primero que se nos viene a la cabeza es el famoso grito de... ¡Tosti! Bueno, a mí me dicen Mortal Kombat... es lo primero. El fight. Famoso. Sí, también, pero a mí se me viene el Tosti o el Mortal Kombat. Es lo primero que se te viene a la cabeza. Bueno, pero hoy les quiero hablar de otra voz. Una de las más conocidas. Sí. La voz de Shao Kahn. Que es la voz en off. Exactamente. La voz en off. Que relata las. Bueno, no relata las peleas. Sí, relata. Relata las peleas. Claro. Sí, sería como un relator. Anuncia y relata algunas peleas. Bueno, ¿se acuerdan que hoy yo les agarré y les dije que estuve jugando pinballs porque me dio curiosidad? Bueno, sí. Quien hace la voz de Shao Kahn se llama Steve Ritchie. Sí. Y es un desarrollador de pinballs. Sí. él hace pinballs. Bueno, Steve Ritchie. En un momento, cuando en un programa hablamos del compositor de Mortal Kombat. Uh-huh. ¿Hablamos del compositor de Mortal Kombat? No con ustedes. ¡Ay, con razón! ¡Ah, con el otro grupo! No, cuando hablamos de este muchacho... Sí. Se me fue, de Dan Forden y de Matt Furniss, sí. De los de Mortal Kombat. Hablamos justamente de que la compañía que lo hacía, que era Williams, era la que se dedicaba a hacer generalmente pinball. Los pinballs. Es que estaban, ambas compañías estaban en el mismo edificio. Claro. Y ahí es donde él se conoce con Ed Boon, Steve Ritchie, Trabajaban, creo que era un primer piso y un tercer piso, un segundo piso, algo así. Se cruzan, se ponen a hablar y a Ed Boon le cae muy bien Steve Ritchie. Mm. Y Ed Boon le ofrece, le dice, che, mirá, estoy en un proyecto que del cual después me voy a cagar totalmente. Y y le agarra y le dice, ¿no querés participar? Esto era en Mortal Kombat 1. Sí. En parte del desarrollo. Y este muchacho que estaba metido en el tema de los pinballs y los videojuegos, Steve Ritchie, un joven Steve Ritchie en aquel entonces, le dice que sí, que obvio. Acá, en el 1, solamente forma parte del desarrollo del videojuego, pero ya a partir del 2, el 3, el Ultimate, el Mythology, y creo que hasta el Shaolin Monks, sí. Es la voz de Shao Kahn. Él sigue siendo la voz de Shao Kahn. No investigué quién es la voz de Shao Kahn en los nuevos, es decir, el 8, el 9, el... No. Sí, no, pero no es tan icónico. No es tan icónico. Es bastante parecido igual. Es bastante parecido, pero no es tan icónico. Se conocen allá por el 87 y te digo, se llevaban tan bien, pegaron tan buena onda que Ed Boon le dijo, vení, participá en mi proyecto. A este muchacho también hay un par de videitos muy cortitos en YouTube de 2, 4, 5 minutos comentando cómo se conoce con Ed Boon, cómo le ofrece y qué hacía él, y él mismo se para frente a la cámara y dice Flawless Picture. Y vos decís, loco, tenés todos los años del mundo y te sigue saliendo igual. Te sigue saliendo igual la voz. Y también es quien le propone a la gente del desarrollo de Mortal Kombat cambiar la C de Kombat por la K. Es él, es Steve Ritchie. Ah, se hizo extremo. No, no hay un porqué, como decía el chino al video, no hay un porqué. Le dijo, ¿y si cambias la C por la K? Sí, que va a quedar más copado. It's cooler. Y bueno, te digo, él es la voz más reconocible de Shao Kahn. De hecho, de todo Mortal Kombat, te diría. De todo Mortal Kombat. A mí en particular, a mí, por ahí otra persona que nos escucha, dice, no, yo realmente vos me decís Mortal Kombat y yo me acuerdo de Fatality. No, yo me acuerdo de todo. Vos me decís Mortal Kombat y yo me acuerdo de... No, yo sí, yo lo asocio más con Fatality. Con Fight, Flawless Victory. Y ahora sí. Ahora el último jueguito del que les quiero hablar. Vieron que fui bastante acotado, ¿no? Muy bien. El último jueguito es un videojuego de dinosaurios. Videojuego de dinosaurios, sí. Dicho de dinosaurios por Fran, ¿no? Porque tiene. Tiene un dinosaurio, loco. Tiene una gran cantidad de dinosaurios. Tiene un dinosaurio. Con la gran cantidad de uno. Es un juego de pelea de dinosaurios que se llama Killing Instinct. Claro, es el Killer Instinct, por favor. ¿No es el de los dinosaurios? Dice Fran. Digo, hay un solo dinosaurio en el Killer Instinct. Bueno, pero no me acordaba más. Bueno, el Tekken también es un juego, claro, de dinosaurios. Entonces es un juego de dinosaurios. El Tekken también es el juego de los canguros, porque hay uno canguro. Nunca me gustó Killer Instinct, nunca me gustó. Sí, se nota. Bueno, parecido a lo que pasó en Mortal Kombat. Si ustedes escuchan Ultra Combo. Ultra Combo. Sí, inmediatamente. Combo Breaker. Oh, Combo Breaker. Lo primero que se te viene a la cabeza es el Killer Instinct. Yo dudo mucho que alguien no conozca Killer Instinct. O sea, es un icónico. Hay gente que se lo puede confundir con juegos de dinosaurios. Ese es otro tema. Hijo de puta. Es un juego de pelea. La historia de Killer Instinct es tan básica y bizarra. Es un juego de pelea donde juntan a los... Una empresa que tiene mucha plata y dice, flaco, quiero a los mejores, tengo plata y quiero hacer un torneo. Tráeme de donde sea, tráeme de donde sea, yo pongo toda la tarasca. Quiero hacer un torneo donde estén los mejores luchadores del mundo. Sí. Y de paso cambiazo, yo, dueño de mi empresa, hago mi propio jugador, que es Fulgor, mi robot atómico, sí, mi soldado universal, y lo pongo a luchar contra todos esos locos. Y cada uno de esos personajes tiene una historia. Por ejemplo, rapidito, para el que no lo sabe, Chef Thunder pierde a su hermano, entonces va en pos de vengarse a luchar a este torneo para vengarse de la muerte de su hermano. Orchi investiga porque la empresa anda en cosas raras. Sí. ¿Qué cosas raras anda? Y tiene un extraterrestre que es Glacius, por ejemplo. Claro. Glacius es un extraterrestre que la empresa cayó en el área 51. Todo el extraterrestre cae en el área. O sea, por más que vayan por África, caen en el área 51. Y a mí me dio mucha tristeza la historia de Glacius, porque él pelea, porque la empresa esta le miente, le dice, no, si vos ganás, yo te dejo libre, te suelto. Mira, te, claro, te, dejo, te ayudo a reparar tu nave para que te vayas a tu país. Y a le mienten, le mienten. Bueno, acá también hay una icónica, una muy icónica voz, que es la voz del relator, del anunciante, que es... ¿Petro? ¿Quién es? Matt Furry. No, es Chris Shatterland. Chris Shatterland. Que Chris Shatterland también es programador de videojuegos. Ah, mirá. Sí, sí, Chris Shatterland es programador de videojuegos. Inicialmente se une a Rare. ¿Cómo se...? No sé. Rare. ¿Cómo es eso? Tiene que ver con los dinosaurios. Rar. Hasta tengo una frase característica. No, ya no me sale. Vos entendés que te iba a mudar todo el año. Rar. Es un rar en el 89. El juego de dinosaurio mortal. Ay, ahora me tenté, boludo. Ay, qué bonito tiene el videojuego de dinosaurio. Eso es un juego infantil. Me lo cruzo, boludo. ¿Cuál es el que tenés también? Que tenés al séquito de. ¿Cuál? Al séquito, que tú estás tu luchador y vienen los fans y te hacen así, ¿viste? Ay, y te puedes comer. ¿Cuál era? Ese era otro. Te puedes comer. Ah, pero ese es el programa de Rage. Ese. El programa de Rage. El programa de Rage. Con ese que está moriendo, sí. Que, claro, vos te confundiste con el programa de Rage. Que ahí tenés al mono, tenés al dinosaurio. Claro. Pero se me cruza en el Killer Instinct con el Primal Rage. Cabrón, no me nada que ver. Bueno. Shatterland es. Sutherland. Sutherland. Es, no sé cómo se pronuncia. Como Keith Sutherland. Se une a Rare en el 89. Y trabajó en un montón de juegos. Sobre todo en la serie de Donkey Kong Country. Sí. Y Banjo-Kazooie, sí. Porque puso las voces ahí también. Sí, puso las voces de Banjo y de Kazooie. Sí, sí, sí. Deja la empresa en el 2014 y se convierte en uno de los miembros fundadores de Playtonic Games. Sí. Se sabe que Shatterland puso las voces en un montón de videojuegos. Por ejemplo, te tiro algunos. Este me desconcertó y no encontré nada. No encontré la voz, digamos. En el Battletoads de Arcade del 94 dice como anunciante. A ver, yo el Battletoads de Arcade me costó horrores. Yo lo jugué emulado. Lo di vuelta y yo no recuerdo que haya una voz anunciante. No, ¿sabes dónde debe ser? Debe ¿dónde ser dónde encima? No, debe ser cuando insertás una moneda, cuando perdés. Ah, ok. Luego no, te ponen continuo. No, pero generalmente tiene continuo. Ah, puede ser. O bueno, capaz te dice Battletoads Arcade. Son 2,000 millones de dólares. Bueno, puso la voz ahí. Después, bueno, en Killer Instinct 1, en Killer Instinct 2, en Killer Instinct Gold, en el Killer Instinct nuevo también. 2003, en el, sí. Ese también pone la voz él. En el Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, el Perfect Dark. Yo no sabía, no tenía idea que era él. ¿Perfect Dark? ¿Qué hace el Perfect Dark? No dice acá. Sí, Daniel Carrington dice. Es uno de los que está en la... A vos te sincronizó y a mí no. Yo lo debo borrar y nunca se sincronizó. Es uno de los... De la compañía que está con el protagonista. Bueno, Daniel Carrington. Después en Star Fox Adventures. Y bueno, el Donkey Kong, el 1, el Country 1 y el Country 2. Y el Mario Kart. Un montón de participaciones sí. Tuvo el Por lo que estoy viendo, lo último es tipo Killer Instinct. Sí, en el último. Y Banjo-Kazooie. Y Nuts and Bolts. Sí. Así que... Pero bastante icónicos. Iconicos. Y. Perdón, me quedé pensando por qué no se me sincroniza el trailer. ¿Qué pasa eso? Bueno, eso es lo que yo traje para hoy. Sí. Tenía muchas ganas. Quería hablar de más, pero se me iba a hacer demasiado largo. Pero si en algún momento pinta para hacer, hay para hablar de muchos más. Hay para hablar de un montón de más. A mí me gusta. Sí, me está bueno. Está hacerlo bueno. Bien centrado en la actuación de en voz. En la actuación de voz. Sí, a mí me parece que sí, vamos a tener que hacer un programa de eso. Hay un montón para hablar de eso, hay un montón para hablar de eso. Sí, sí. Es más, me parece que ya tiene fecha ese programa. ¿Sí? Ah. ¿Para hoy? ¿Hoy? ¿Hacemos la maratón? Hacemos maratón de Beat Dancers. Bueno, por mi parte eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado. Tenemos que hacer una especie de pasaje, ¿no? A un temita. Sí. Yo tengo un tema de dinosaurios, por las dudas. Sí, si querés montamos un dinosaurio. El único dinosaurio sí, que hay en Nos montamos en Riptor, decís vos, los tres. Sí, nos montamos en Riptor los tres y pasamos al siguiente tema. ¿No? ¿Te parece, Fran? Me parece. ¿Sí? Vamos. Se terminó el paseo en dinosaurio. Sí. Llegamos en dinosaurio de nuevo al programa. Llegamos en dinosaurio de nuevo al programa. Hay algo que los dinosaurios no pueden hacer. Sí. Pero que los seres humanos sí. ¿Qué cosa? Y eso es hablar. Oh, interesante. Oh. Barney habla. Bueno, pero Barney es un dinosaurio antropomórfico. Exacto. Y muchos de estos seres humanos portan sus voces. Prestan sus voces icónicas para darle vida a muchos personajes de los videojuegos que nosotros amamos y con los cuales incluso a veces nos encariñamos o al contrario, los odiamos. Pero de todas formas te ayudan a involucrarte como jugador con una historia, ya sea el protagonista o parte del cast, del supporting cast. De eso vamos a hablar ahora un poco, de todos esos actores de voz que nos gustan a nosotros, que nos han dejado una marca. Totalmente. Y que realmente pensamos que son icónicos y que vos lo escuchás y al toque decís, este es tal. O sea, reconocibles al instante y que realmente le aportan una identidad a ese juego, sí, a ese personaje. Que si no sería lo mismo sin esa voz. Que los escuchás la voz y decís, este es el personaje de tal videojuego. Es increíble. A mí me pasa mucho eso. Claro. Este es el personaje de tal videojuego. Sí, a mí me empezó a pasar con uno de los que yo voy a hablar, que ahí empecé a identificar, digamos, a actores. De la persona a esta que me estoy refiriendo es uno que se llama Yuri Lowenthal. Para mí es un actorazo de voz. Está ahí, digamos, es en la misma escuela, digamos, de nuestro amigo, el Nolan North, de que aparece en todos lados. Haciendo de Nolan North. Pero la voz de este chabón es como más anime. Es raro. O sea, el flaco este es de Estados Unidos. Y digamos, lo más icónico. Hizo mucho anime. El tema que acá el anime, digamos, en inglés medio que. Sí, no ha pegado. Medio que no pegó nada. Digamos, bueno, lo escuchamos mucho más en. Sí, en japonés. Pero, digamos, de la parte de videojuegos, el chabón es un grande. Hace de la voz de Haseo en Los Hack. Hace la voz de Luca en Bayonetta. En los Call of Duty lo escuchás a cada rato porque te das cuenta, la voz del chabón es como. Lo escuchás que es como súper anime, el chabón lo escuchás de todos lados. En Naruto hace la voz de Sasuke. Por ejemplo, en Final Fantasy II se hace la voz de Rex, el hermano de este pelotudo que odio, de Van. Y un montón más. Mira, el príncipe de Persia, boludo. Es el príncipe, ese es justo del que yo estábamos hablando, que decíamos, esa es la voz. Bueno, a eso ahora me ahora pero me no, salga. Pero no, porque The War of Within no lo hace, mira. Solamente el Sons of Time y el de Two Thrones. Ah, eso explica. ¿Y por qué no me lo trajeron de vuelta? Y claro, sí. Por eso el Prince of Persia del War Within suena tan. Tan. No me suena a edgy. Porque vos ves la tapa del juego y decís, esto es dark, esto es edgy, esto es emo. Y es como. Y escuchás la versión en español y es como, me tengo que vengar, me duele todo porque me tengo que vengar. Y de repente lo escuchás en inglés y es como, hello, I am the Prince of Persia. Y es como. Claro. Hello, my name is Hashmera. How can I help you? This is Google Customer Service. I am also the Prince of Persia. Would you like the falafel with that? Falafel. Pero. Ignoren mi comentario ligeramente racista. Sí, sí. Prejuicioso. Sí, perdón, tuve demasiado. No, alguien de la audiencia de ascendencia hindú no se sienta ofendido. Es un chiste. Está perfecto. También para los que jugaron Tales of the Abyss hace la voz de Luke, el protagonista. Y del Uncharted hace la voz de un mercenario así bien genérico. No, bueno, necesitaban uno y lo pusieron ahí. Sí, pero el chabón tiene muchos papeles como protagónicos, tiene un registro de voz medio como notorio. Claro, destaca. Sí, destaca. Después voy a cortar acá capaz y voy a poner un par de clips de él hablando. Pero te das cuenta de que el tipo es como mucho más del palo del anime. Oh, Five. You're looking better than ever now. This is exactly the kind of insane world I've always wanted. It's just perfect for an undesirable sap like me. I think I'm gonna stay here forever! Know that I am a son to King Shahriman, and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. You're right. Master Van said so. Ash said so. That's all I ever say. It's no wonder everyone got sick of me and left me behind. Es más, cuando estábamos hablando de este flaco, me acordé justamente de la parte del anime del Power Ranger negro, de nuestro amigo, que se llama John John Bosch, que es un caso especial, porque el chabón pasó justamente de ser un actor de live action, que lo único que hizo, digamos, por lo que estoy viendo de la parte actoral, es Power Ranger. Vos decís que quedó encasillado, entonces la forma de salir fue con voice acting. Sí. Bueno, es lo que le pasó a muchos. Sí. A Mark Hamill le pasó, eso básicamente. Sí. Estás encasillado y bueno, como sos capaz con la voz, te ponemos a hacer voice acting. Sí. Y la verdad que el registro de voz de los dos son parecidos, del chabón este Yuri Lowenthal y John John Bosch, porque parecen mucho de anime, o sea, sacados de anime, y justamente los ves muy... Todo así, es muy, como muy sobreactuado, ¿no? Sí, sí. Como muy exagerado. Y generalmente los ves juntos en los juegos, porque tipo, no sé, te digo, el flaco de Yuri Lowenthal hacía la voz de Haseo en el hack, la protagonista, y hay otro personaje que lo hace este flaco. Mm. O por ejemplo, en Tales of the Abyss también son otros... La voz de John John Bosch es un chabón llamado Guy. Y así con un montón de cosas. El flaco este labura y sigue laburando. Hace la voz de Zero en el Marvel vs. Capcom. Hace la voz de Nero en Devil May Cry 5. Hace la voz de Broly en el Dragon Ball. También hace mucha voz de anime. Y está buenísimo porque en el juego de Power Rangers hace del mismo. Hace del mismo. Es interesante ver eso, digamos, cómo la gente esta se va transformando. Sí, cómo se van adaptando, ¿no? Sí. Y terminan haciendo una carrera más importante por ahí en voice acting que en actuación común. Sí. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Did your mother ever teach you it's not nice to steal? You can arrest us, even kill us. But if we're telling the truth, you probably get a pay cut. Or worse. The Decepticons control the airwaves. The only secure way to communicate is by messenger. I volunteered. Name's Bumblebee. Otro de los que teníamos, los que tenía yo, que me gustan, digamos, como hablan, es este flaco de Liam O'Brien, que tiene... Es raro, voy a sonar muy, muy cringe por cómo lo voy a hacer. El famoso Bax de Critical Role. Claro, pero la voz del chabón es como, hola, soy... Es como, siempre suena preocupado todo el tiempo. Sí. Siempre suena como que está con alguna queja. Me duele el pecho. Y tiene esa voz que vos la identificás al toque, o sea... De juegos, bueno, de animes, un millón de animes, esto no importa porque nosotros no los escuchamos en inglés... Pero videojuegos, mira, también Hack, Naruto, como que comparten muchas cosas, o sea, es muy del mismo círculo de estos chabones, mira. Del Persona, hace Akihiko, en World of Warcraft está. Sí. También de Devil May Cry, Dragon Age. Muchos papeles secundarios. El chabón este hace mucho de secundario. Megan Darksiders hace de War. Es guerra, bueno, che, pará. Bastante bien, o sea. Es importante, es el principal. Sí. En Nier hace el Grimmore Wilds, que es el. Tengo que jugar Nier, algo de Nier, boludo. Ya, jugalo ya, amigo. Tienes que jugar ahora. Después te hace de. A ver, déjame revisar. Mira, otro que hace de Matón en. Matón en Uncharted. Después, mira, Colonial Marines. Doctor Richard Levy, no sé. Y también otro papel muy secundón. Sí. Muchos secundarios, bla, bla, bla, bla. Y lo último, a ver, lo último de lo último. Para Guild Wars. Guild Wars, Last of mira. Us. Es la ahí en el Death Stranding. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Death Stranding? Acá. Es una inteligencia artificial. Ah, mira. Mira. El Death Stranding, el Injustice, hasta el River Flash, Doctor Strange. Ah, algo que me gusta mucho del Injustice. Que si vos pones las voces en latino, esto nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero si pones las voces en latino, son las mismas de las series de Justice League. Mira, buenísimo. Es buenísimo. Escuchás la voz de Batman de cuando veías Batman o Justice League y era como, ¡ah, lo mismo! Esa voz así oscura, así. Sí. Pero bueno, me encanta. Es hermosa. I finally tracked you down. You tracked me down. I was the one who lured you here. Hector. The fool who betrayed our Lord Dracula. You promise. How do the demons avoid the Ashworms? You know of the Chronospheres? A gift of the Old Ones. It is said that to master the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. By the heavens! I have never been treated in such a manner. I am a being of incalculable importance, and yet you approach me as a common cockroach. Después, ¿qué, a quién más podemos mencionar? Bueno, a ver, me van a decir, Francisco, sos un cliché del orto. Sos un hijo de puta. Sí, ¿verdad? Porque te confundís el Killer Instinct con Juego de Dinosaurios. No, pero, ¿por qué? Mentira. Pero, a ver, son actores que a mí me han gustado porque, o sea, son súper... No sé si necesariamente que me hayan gustado, o sea, sí, la mayoría me gustan, pero que vos decís, automáticamente lo asociás a su personaje, qué sé yo. Vos escuchás a David Hayter hablar y no podés no pensar en Snake, sea el Snake que sea, sea Solid Snake o sea Liquid... Liquid no, justamente, pero... O sea, bien, ¿eh? No, no, mal. No, pero sea, cuando estés haciendo de Big Boss o estés haciendo de Solid, o sea, vos es súper, súper, súper reconocible. Otro chabón que tiene... laburo a cagarse. Aparte tiene un montón de laburo como escritor, porque el chabón es guionista. Sí. De hecho, creo que, si no me equivoco, la primera X-Men es de él. La primera X-Men sí es de él. Es de él. Sí. Pero también... Pero una... digamos que la voz del chabón se renota, que sí. Sí, vos lo escuchás y es como... ¿Qué hace Snake en sí. Yakuza? ¿Viste? Lo que te llama la atención es en el coso. Yo en el Bloodstain cuando lo jugás. Sí, haciendo de Sangetsu. Haciendo sí, de Samurai es tipo... Sí. Tal cual, sí, pero... Te da risa porque te hace los ataques en japonés y es como... No, no te sale. No, pero sí. Mira, está en el Old Republic también, no me había dado cuenta. Ah, mira. A ver, sí, de todo. A ver, Dragon Age, Oddworld... Bueno, Metal Gear, sí, hasta la muerte, porque es lo que le dio de comer. Le va a seguir dando de comer hasta que se muera. Sí. Y de hecho fue lo primero que hizo. Sí. Lo primero que tiene en la entrada es el Metal Gear Solid. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. So you really didn't know. Old railway yard. About a day's travel south. Along the tracks. There's a machine shop there. I used to trade for time on the tools to keep my gear in order. Bush pilot like you should be able to handle them. My sword. The Zangetsuto. I came to England in pursuit of a demon named Grimory. Only by that blade may she be cut down. Yo el que se me viene siempre a la cabeza rápido es, creo que se llama Steve Downes, que es el jefe maestro. Sí. Bueno, el Master Chief. Creo que es Downes el apellido. Sí, Steve Downes. Sí, sí. Y es algo para mí, es, yo escucho al chabón. Es muy icónico. Bueno, también es una voz que vos automáticamente la asociás con el personaje. Totalmente. Sí. Es difícil de ponerlo en otro lugar. Es lo que le pasa a Hater con Snake. Por gozo, o al actor de... Quedan etiquetados, como dijiste vos hoy. Tal quedan cual. Etiquetados en esos personajes. Pero this wasn't the mission. The missions change. They always do. Actor de gozo. El actor de God of War. Claro, el de God of War. Bueno, el viejo. ¿Quién es no, el de God of War? Es el, no es el mismo. El no que, sé. El no, que, sé el, no sé. El nuevo era, es otro. No sé cuál es el original. Es el mismo. A ver, me parece que es el mismo flaco. God of War. Christopher Judge. Boy. Creo que es el mismo. ¿Cómo? Boy. No, mira. Es 2018. Otro. O sea, Christopher Judge es el nuevo porque está más viejo, pero el viejo era otro. A ver, actor. Pero también. Christopher Judge. No, Brian, no puede ser. No. Bueno, sigamos hablando. Sí. A ver, para ahora quiero saber. Terrence Carson, debe ser. Sí. Te descanso. Bueno, Te descanso es el de coso. Después, bueno, otras voces que yo diga, vos lo escuchás y es absolutamente reconocible, decís, este chabón es Dante, por ejemplo, el nombre de Ruben, el tío Ruben Langdon, es muy reconocible. No fue siempre Dante, pero desde que está a bordo, es como, no lo cambiaron más. No, ahora es la voz de Dante, la voz de Ken. También, mira. La voz de Dante, la voz de Ken. y ahí se queda. Mira, el último laburo que tuvo, ¿en dónde? En Shin Megami. En el remake de coso como Dante. ¿Quedó? O sea. Sí, quedó ahí encasillado, sí. Dante y Ken. Claro. Y un soldado X. En Last of Us. Claro, es como que los laburos importantes son los de Dante. Sí. Buscame. Vete porque estás ahí. Ooh, I love a fast woman. Shut up! I'm ready for you. Bring it on! Hadouken! Shoryuken! Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. Creo que John DiMaggio. John DiMaggio. John DiMaggio es el Marco Phoenix. Sí. Es otra voz que. Marco Phoenix, sí. Es Bender. Exactamente, yo lo escucho y es. Para mí es súper versátil. No, pero aparte, para mí es Marco Phoenix. Sí. Yo lo escucho y es Marco Phoenix. Sí, pero cuando lo escuchás haciendo de Bender, nada que ver. No, nada que ver, tiene una versatilidad. Y hace la voz de coso, la voz de. ¿Cómo se llama el perrito de Tiempo de Aventura? Ah, Jake. De Jake. Hace la voz de Jake. Es DiMaggio, ¿no? Sí. Es John DiMaggio, sí. Sí, es un grande, boludo. Oh, no, no way. I am not going to school to get poked, drooled on, and miss-scratched by a bunch of snot-nosed kids. Forget about it. Come on, Foo. Haley needs you. Sorry, sweetheart. Ask me anything else, but there is nothing on this green earth that will get me to be shown and told at your school. Why would a robot need to drink? I don't need to drink. I can quit anytime I want. So they made you a delivery boy, huh? Man, that's as bad as my job. Really? What do you do, Bender? I'm a bender. I bend girders. That's all I'm programmed to do. Private Ben Carmine, sir! Reporting for duty, sir! Welcome to Jacinto, Private. Your first order is to guard this spot. You stay here until we get back from patrol. But, sir, there's nothing here to guard. Sounds like a good first assignment to me. Stay put. We'll be back, kid. Pues alguien más teníamos, a ver. Bueno, yo puse acá en la lista, puse a Jay Frankie, que muchos ya no es tan conocido, muchos van a decir quién carajo es. ¿Quién carajo es? Es el de. Es el actor de J.C. Denton en el Deus Ex original. Que no tiene tantas cosas. Pero fue icónico por. Wow. Pero ese es muy reconocible, muy. Muy de. The United has to pay off. No sé cuándo, viste. O sea, I'm not big in the books. Claro. My night vision has been augmented. Hace muy bien de robot, digamos. Sí, hace bien de sin sentimiento. Persona deshumanizada. Digamos. Y a lo que quería llevar, bueno, a todo el cast de ese juego es. Del también, Luz vos lo escuchás y está sobreactuado, está como muy. Es muy anime también. Sí. You spilled my drink, ¿viste? Sí. Es todo muy. O muy, no te digo racista, pero es tipo, cuando sí. Vas a Francia, a París. Todos los franceses. Hello, every Frenchman and I speak like this. Sí. Es así exagerado. Sí. We are silhouette. We are a terrorist faction from France. Sí. Sahelou. Cuando vas a. A China también, vas a Shanghai. Cuando vas a Shanghai, hello, ma, mimi, the racer, the tongo. I am going to deactivate your chip. What the hell were you thinking, JC? Agent Navarro was out of line. I had no choice. They'll have you killed. They won't even blink an eye. Neither did I. Oh my God, Daddy! What a shame. He can't really be. There must be something we can do. He was a good man. What a rotten way to die. Siempre me pregunté eso, si el japonés no otra cultura oriental, pero el japonés es así exagerado como lo muestran en la tele, en los videojuegos. Yo no te sé decir. Yo no, habría que ir a Japón y ver. Yo conocí muchos japoneses de acá, japoneses truchos. Que no eran así, eran... No, es como que hablan más abajito. Más, sí, pero cuando uno ves en la tele, los exageran de una manera los japoneses. Sí, es que sí. El anime ya de por sí es exagerado, es todo... ¡Ah! Iba a preguntar, ¿quién es el que le pone la voz a Super Mario? ¿Se sabe? Sí, sí, Charles Martinet se llama. Charles Martinet. Es un viejito re copado, mira. ¿Qué hace? Ah. Te hace todas las voces. Y sigue vivo y todo. Sí, y sigue currando. Sí, que siga currando hasta que. Sigue currando. Que siga currando hasta que se muera, boludo, se lo merece. Y ahora es Luigi, es Wario, es todos. Es todos. Y ahora, viste, van a hacer una peli de Mario. No sabía. Van a hacer una peli. Y es Chris Pratt. Ah, sí, lo hablamos en el grupo. Sí, sí, perdón. Y ahora le van a poner al chaboncito este tipo como narrador, poner. Sí. Va a ser un niño de calle. Hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Pero sí. Bueno, va a ser interesante. ¿Qué más pusimos? Bueno, otro que no sé si diría que es tan... O sea, vos lo reconocés la voz, pero es un tipo bastante versátil, que es Troy Baker, que quien no lo conoce, bueno, todos lo conocen por Joel de Last of Us, pero para mí... Joel. A ver, tiene otras cosas más interesantes, como que yo a mí... hasta ahora lo que más me gustó del chabón fue en Death Stranding. Que hace del malo. De spoilers, pues yo no sé quién es el malo. Hace de un malo, listo. Uno. Qué bueno que no me dijiste. Ya te spoileó que el Killer Bee tiene dinosaurios. Death Stranding, otro juego de dinosaurios. Hacia la voz del Joker. Sí, en el Batman malo, el que es. No, a mí me gusta. El que hace Warner Run, sí. A mí me gusta. El que todos consideran que es la oveja negra de la tetralogía Arkham. Sí. ¿Por qué? Porque viste que vos tenés el Arkham Asylum, sí. Y tenés Arkham City y Arkham Knight. Viste que en el medio de Arkham Knight y Arkham City tenés el... ¿Cómo se llama? Arkham Origins, que no lo hace el mismo estudio que hace los otros, que lo hicieron como para estirar un poco. A mí me gusta. A mucha gente no le gustó. Y es el único en el que cambian de Joker, sacan a Mark Hamill y ponen a este tipo, a Troy Baker. Sí. Después hace la voz de Ocelot en Metal Gear 5, hace de Snow en el Final Fantasy 13, hace de Booker en el Bioshock. Booker de Wheat, claro, el protagonista. En el Biocock. Biocock, hoy habla otro tema de que pasa, porque pasamos hoy. Hablaba del Biocock justo con los chicos. El Biocock. Sonic the Hedgehog, ¿qué tiene? ¿Qué dónde? Ah, varios personajes. Debe ser tipo voces secundarias, boludeces así. Sí, o sea, el chabón pasó por todo. La verdad que sí. También, sí, bueno, es uno de los actores más solicitados hoy en día. Sí. Y tiene un programa, que es una cosa que quiero recomendar más tarde, pero tiene un programa donde habla mucho con. Así, tienen un podcast con Austin Wintory, el compositor de Pathless, de The Journey, Apsu. Sí. Y tienen un podcast donde hablan un poco de todo eso. Ah, mira qué bueno. Eso está bueno para ver. Look. I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup, and you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop. The bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control? I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! Bien, perfecto. Un montón. Y podríamos terminar, digamos, esta parte comentando un poco al revés, digamos. O sea, serían los actores. Claro, actores que arrancaron en el cine. A ver, yo creo que hay dos categorías para esto. Porque vos tenés actores que estaban en el cine y pasaron al voice acting y se quedaron en el voice acting. Y después tenés actores conocidos que han ido al videojuego. Al videojuego, pero no se han quedado ahí, porque son muy conocidos ya. Sí. Pero después hay gente que como que quedó encasillada. Ponele, yo siempre tiro el mismo ejemplo. Está bien, no solo en videojuegos, en voice acting en general. Pero a Mark Hamill, que también quedó encasilladísimo con el papel de Luke, y no le quedó medio que otra. Ojo, ha hecho una carrera increíble como actor de voz, y los laburos que hace son impresionantes. Pero el tipo no volvió Hollywood, salvo hasta que lo llamaron de nuevo para hacer episodio 8. Sí. Por ejemplo, tenés a... de parte de Mark Hamill, tenés a Patrick Stewart. Sí que sí. Pero Patrick, ¿sabes que el otro día lo escuché? ¿Dónde fue que lo escuché? Me encanta la voz de... creo que en Castlevania lo escuché. ¿Castlevania? Sí, en el Oso Shadow. Es... no sé, Sobek. Es Sobek. Sí. Me encanta la voz de Sí, que también lo escuché y fue como... estoy escuchando al Profesor X, no puede ser. Sí. Pero sí es. Por ejemplo, algo que les comentaba a los chicos es que es re gracioso que vos tenés. En el Kingdom Hearts tenés a Mark Hamill haciendo de un maestro de los que lo que representaría la luz. Y tenés en el mismo mundo tenés a Coso, a ¿cómo te llamas este flaco de Star Trek, el que te dije? A Leonard Nimoy haciendo de la parte de un maestro, pero la parte de oscuridad. Y también tenés a Christopher Lee haciendo de... no me acuerdo de qué hacía, pero tenés tipo cosas, referencias a Star Wars, a Star Trek y en todo un mismo universo, es hermoso. Ellen Page no le pone la voz de Ellie a... No. Ellen Page no es Ellie. ¿Quién es? Es otra persona. Pero Ellen Page hace la voz de la de... porque ahora es Elliot Page. De cosa. ¿Cómo se llama este juego de mierda que nadie le gusta? Este, el Beyond Two Souls. El Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. Okay. Sí, que no le fue muy bien. No, a mí no me gusta. Se habían gastado una fortuna. Sí, me gusta un chota. Mira, tú no lo sabías. Neil Patrick Harris hacía de... Mira, Spider-Man en Shattered Dimensions. De Shattered Dimensions, sí. Bueno, el otro que yo sí lo tenía, bueno, el hombre ilusorio en Mass Effect. Es el papá de Charlie Sheen. Sí. Jodeme. Sí, Martin Sheen. Wow. Grande, boludo. Haciendo un papel súper serio, súper turbio. Muy interesante. Sí. Y después tenés un montón más. Tenés a George Takei en Command and Conquer. Bueno, Command and Conquer es una saga que sí, tenés la novela para mechar. Pero ahí tenés actuaciones directamente. Sí, actuaciones tenés. Sí. Así que bueno, abarcamos bastante, digamos. Sí que sí. Igual quédense porque quedan más cosas. Sí. Este programa va a durar 1.000.000 de horas. Sí. Ahora, yo quiero decir otras cositas más. Estoy seguro, no me preguntes qué personajes hacía, pero Ron Perlman. Ron Perlman. Tiene un montón de papeles voces, en los juegos. Sí. Y el otro, Gary Oldman también. Gary Oldman es Call of Duty. En Call of Duty, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, así se me viene. Gary Oldman es Coso, es Woods. No, Woods no, el... No acuerdo el personaje. El ruso. ¡El ruso! El de Black Ops. Tiene razón. El de Black Ops, ¿cómo se llama? ¿El malo? No, boludo. Ay, el... pero vamos a googlearlo. No te puedo googlear. El que está en el Metal... En el Metal Gear. El que está en el Call of Duty 5. Ay. Ay, Dios. ¿Cómo mierda se llama, boludo? Ya te digo, estoy buscando. Kravchenko. Me suena, pero no es. Ay, Dios. Pero es el ruso, sí, el ruso feo ese. Ay, Dios, ¿cómo? Poné el nombre del actor, boludo, poné. Sí, Gary Oldman, sí, la puta madre. Gary Oldman, videogames y te sale. Sargento Víctor Reznov. Ah, Reznov. Hace de Reznov. Sí, sí, sí. Víctor Reznov. Hace de Reznov. Bien, ahora sí. No sé cómo hacer esta transición porque no hablamos de ningún juego. Hablamos de todos los juegos. Bueno, yo sí, a mí se me ocurre una transición. A ver, dale. Hablando de voces, sí. Vos tenés las voces que escuchamos de los jugadores, estos actores que ponen voz, como decimos. Sí. Pero también tenemos voces, algunos, yo no, por suerte, no sé ustedes. No sé. Algunas personas tienen voces dentro de su cabeza también. Voces dentro de su cabeza que le dicen cositas turbias, les usan. Entonces, ¿qué les parece si en un ataque de psicosis violento nos trasladamos hacia el siguiente tema mientras escuchamos las voces que nos hablan? ¿Qué es esa locura que acabamos de escuchar? La locura que acabamos de escuchar es un tema del juego Hellblade, Senua's Sacrifice. ¿Y por qué? ¿No? Relativamente nuevo juego. Y ahora tiene que salir la secuela. Sí, que esperemos que salga pronto y que le vaya bien. Porque está muy bueno el Hellblade. Que sea más largo. Aunque sea más largo, sí. Más. Yo quiero que sea más largo y un poquito más variado. Porque, o sea, el Hellblade tiene una buena duración. Pues si se extendiera más me aburriría. En cierto sentido. Claro, que sea igual, más largo, pero que varíen un poco el Game Plash. Sí, el Game Plash, exactamente. A ver, ¿por qué tratamos el Senua's Sacrifice? Cuestión que tiene un uso perfecto del sonido, para mí. Sí, el diseño que tiene, el diseño sonoro, está muy bien logrado. Sí. Tiene una incidencia completa, digamos, con la historia del juego. Para quien no lo jugó, cuenta la historia de Senua, que es una guerrera, que tiene una especie de psicosis. Mientras comienza su recorrido hacia las puertas del inframundo, del Helheim. La psicosis, digamos, juega un papel importantísimo en la historia, y esto nos lo hacen entender muy bien a través de un uso del uso del sonido, ya que en todo momento la mina esta como que escucha varias voces que le hablan. Y qué bien hecho está eso, qué sí. Increíble. Cuando juegas con auriculares es brutal. Sí. Sentís que te está pasando a vos. Sí. Yo jugué el juego de principio a fin con auriculares. Es impresionante. Y es una hermosa experiencia. O sea, vos en todo momento, en las escenas, en todo, vos escuchás que a la mina le hablan y lo escuchás muy. O sea, la mezcla. Muy nítido. De sonido está bien hecha. Juega mucho con el paneo, está bien. Porque no te molesta, o sea, no te molesta. Pero sentís que hay algo que te está hinchando las pelotas. Y vos escuchás que te desalientan o te dan ánimos. Algo que está muy bueno es que en el juego, en las peleas, vos estás peleando y vos escuchás una voz que te dice atrás tuyo. Te alertan totalmente. Y vos lo usás eso como para esquivar. Claro, está implementado en el gameplay. Está implementado en el gameplay. Muy bueno. Y por ejemplo, estás cansado y te dicen rendite, morite, ya está, no pasa nada. O te hacen dudar. Hay muchas partes del juego que te largan como. Generalmente el juego es tipo un embudo. O sea, es un pasillito, se abre así. Y después vuelve a hacer pasillo. Sí. Te ponen en un lugar grande. Y en los lugares grandes, por ejemplo, te dicen anda por acá, por la derecha, por la izquierda. Y te empiezan a hacer dudar, básicamente. Todas estas voces las escuchás todo al mismo tiempo. Y por lo que se imaginarán, que es algo un poquito desesperante y que te ponen con tensión. Bueno, como decíamos acá con Javi, yo recomendamos mucho usar auriculares. Sí, totalmente. Porque este aspecto está súper logrado. Y averiguando acerca del juego, está hecho con una técnica llamada grabación binaural. Es 360 grados. Sí, es una técnica para capturar sonido posicionando dos micrófonos de una manera que captura el sonido de la misma manera que lo haría el oído humano. Me causó mucha gracia cuando estaba viendo esto en los videos del desarrollo del juego. Es que ellos te muestran justamente cómo es los micrófonos que utilizan ellos, y sí, justamente es un micrófono que tiene. Con orejitas. Son parecidos a los que usan para grabar ASMR. Claro. Y de hecho, hay muchos videos de ASMR en YouTube que te ponen binaural, como para que lo escuches. Si tenés tipo. Que lo escuches así, como. Quiero escuchar. Perdón, al margen, ¿sabes por qué? Esto lo vi en un documental de anatomía. ¿Sabes por qué tiene esa forma la oreja? ¿Por qué nuestras formas? ¿Por qué tienen esta forma nuestros oídos? Porque la primera y principal es para que no se nos metan agua, para que no se nos meta agua al oído. Claro. Es una manera muy efectiva de que cuando entra agua por arriba o lateralmente, no se nos meta adentro, ¿viste? Y se nos tapone el oído. Y la otra es la forma para captar sonido tanto de los lados, claro. O sea, la mejor es como adelante, de frente y de lado. No tan bien de atrás, pero de frente y de lado. Claro. Está diseñado a propósito. Sí. Revolución, digamos. Sí, la revolución fue así. Ni que nos hubiesen diseñado. A Diosito no le gusta lo que dije. Bueno, esto se, digamos, sí, obviamente, como emula la oreja, claro, es para justamente captar las voces en todas las direcciones. Te muestran que para hacer las pruebas de sonido, los diseñadores salieron a la calle y comenzaron a grabar lo que se escuchaba. Ya soy loco con una oreja de plástico. Claro, ¿vos te imaginás el chabón con la oreja? Con un palo, sí, bueno. ¿Qué onda este chabón con el flashlight? Este? Con el boom. Sí. Y se basaron también, todo el juego se basa en, tuvieron muchísimas entrevistas y experiencias con gente con desórdenes. Sí, con mucho desorden bipolar. Sí. Sí, está muy bueno, muy elaborado desde la parte de la psicología también. Sí, es más, cuando lo terminás el juego, te habilito un video que es, me encanta ese video. Es media hora, te explica todo, boludo. Todo el juego, todo lo que pasa, todo el, está muy enfocado todo el desarrollo. Aspecto, entonces, sí. Claro. Dicen que justamente es una de los últimos tiempos, es una de las grandes buenas representaciones de lo que es la psicosis y el trastorno bipolar en una persona, sí, para gente, una forma de que la gente que no tiene esos trastornos lo pueda entender. No te digo a la perfección, pero de una manera bastante totalmente práctica. Sí. Y de nuevo aplicado a los videojuegos. Me encanta que... De nuevo, el videojuego educando. Educando, para encanta, el que dice que el videojuego es... Los jueguitos, el que dice los jueguitos. No, bueno, este fue los jueguitos. Señora, cállese. ¿Y usted qué hace? Va a jugar a la pelota el sábado. Así que ahora cierran el orto. Bueno, a mí me gusta jugar la pelota. Bueno, está bien, pero nada. Perdón, te interrumpimos. No, la verdad es que no, una mierda. Es no, muy interesante lo que está diciendo, pero... Cuestión es, bueno, sí, como decía, está todo basado en experiencias de la gente y ellos lo que hicieron es tratar de emular, no sé cómo decirlo, como direcciones de voces, si lo puedo llamar así. Sí, sí. No sé, por ejemplo, para algunas personas las voces solían venir de atrás, entonces los obligaba a mirar, claro, para atrás. Claro. A otros daba la sensación de que provenían de adentro de la cabeza. Otras podían ocupar un espacio específico en la cabeza, como si te dijera, yo te estoy escuchando como acá arriba a la derecha de mi cabeza, claro, y no se mueve de ahí. Hay todo un tema con todo eso para... A ver, en diseño de audio se juega mucho cuando vos paneas, uno siempre piensa en el paneo como izquierda y derecha. Te iba a preguntar eso, mezcla, en lo básico, adelante, pero atrás, izquierda, tenés, derecha. Es que sí, el tema es que, bueno, en mezcla en general, vos generalmente cuando querés posicionar algo en cierto lugar, vos tenés, bueno, izquierda y derecha con el paneo, y después generalmente uno dice más atrás, más adelante, mm-hmm, volumen. No solo con eso, no es toda la mezcla, o sea, no es toda la fórmula. Hay muchas cosas que se hace con, laburan con reverb, para tipo, hay tipos de reverberaciones, vos tenés la reverberación normal, que es la algorítmica, y tenés unas reverb más nuevas que tendrán 10, 15 años, puedo estar mintiendo, que son las de convulsión, que se graba en una habitación específica, se hace para reproducir esto. Lo explico rápido y no, tiene relación, créanme que tiene relación. Se graba, por ejemplo, un globo explotado. Vos querés recrear el Teatro Colón, querés que tu mezcla, lo que vos grabaste, suene como si estuviera con la acústica del Teatro Colón. Entonces, se graba unos pinchazos, un globo explotando, pa, pa, pa. Dentro de esa sala, esa grabación se le llama impulso de respuesta. Ese impulso de respuesta vos lo podés hacer con una, lo tipo, lo usando ingeniería inversa, pueden hacer que vos, poniendo tu audio, usando ese impulso de respuesta como para que el software actúe, pueda reproducir esas mismas, justamente esos impulsos de respuesta, sí, de esa grabación a tu grabación. Entonces vos estás imitando el posicionamiento en cierto, wow, lugar de un cuarto. Tranquilo, bueno. Son reverbs más nuevas, están buenísimas, obvio, pesan el triple, obvio, que una reverb, porque lo otro es matemática, son algoritmos, son matemáticas, tipo reflexión, etc. Pero estas reverbs de convulsión que laburan con impulso de respuesta sirven muy bien para todo esto. Y en el Senua se usa mucho decir, bueno, más cuando querés generar esta sensación de, por ejemplo, lo que vos decís. Suena adentro de mi cabeza. Suena adentro, es raro. ¿Cómo suena algo adentro de tu cabeza? ¿Viste? No es que viste, le pongo filtro acá y suena. Eso es, suena abajo del agua. Pero es como. ¿Cómo capturo algo que suena adentro de mi cabeza? Sí, totalmente. Es muy raro. Es muy divertido jugar con ese tipo de raro. Sí, el mezcla orquestal se usa mucho para justamente para poner los instrumentos virtuales en una orquesta en los distintos lugares del escenario. Claro, sí. Es todo el mundo, me encanta. Creo que es raro. Oh, me encanta. Perfecto. yo qué sé, se escuchan, por ejemplo, también otras se escuchan, voces se escuchan más vívidas y reales, otras mucho más apagadas o raras. Todo depende del espacio, digamos, en el cual se encuentra el personaje. Se encuentra, sí, el personaje. Totalmente. Disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Obviamente, adicional a esto, todo el tema del entorno, o sea, todo lo que no son voces. El ambiente acompaña sonidos. Muchísimo. Totalmente. Eso no creo que se haya grabado con el mismo método de sonido, pero digamos que el acompaña muy bien. Y eso sumado a el laburo zarpado que hace la actriz de Senua, que era Melina Jurgens, que es la que aporta la voz y la jeta de Senua. Y vos ves, no sé si está hecho con otra tecnología de... Igual está capturando toda la cara, ya te digo. ¿Qué? Está capturando todo el face. Sí, porque hay muchas escenas. Porque hay muchas escenas que se hacen, que son tipo, la ves en primer plano la mina y vos la ves gesticular, volverse loca, y es la misma actriz haciendo todo el laburo. Y es una locura lo que... Es un juego que es cortito, pero está muy bien laburado por todos lados. Sí. Ganó muchos premios. No, yo creo que la mina esta ganó un premio. También, mirá. A ver, premio. Estoy casi seguro, pero me parece que... Sí, mira, BAFTA. Sí, mejor intérprete femenino. Y Game Award, porque tiene un Game Award. Y ya está. Sí, boludo. La mina esta es genial. Y nada, espero que le vaya. Qué vaya lindo. Bien al segundo. Ganarse uno de esos. No, sí. Olvídate. Estás hecho en tu carrera como. Sí. Ya está. Actor de videojuegos, sí. Ya está. Así que nada, el Hellblade. Para mí es recomendadísimo, excelente. Lo tiene el aspecto. Todo. Gráficamente se ve hermoso. El sonido es muy lindo, sí, la hay música. Un muy gran laburo de voz. Y no es tan, o sea, uno piensa que no es tan pesado porque tenés una actriz, pero hay muchísimo, es impresionante la cantidad de laburo que hay atrás de ese juego. Sí. A pesar de que parece que es poco, pero es muchísimo. Sí. Es un gran ejemplo, ya pasamos. Sí. Es un gran ejemplo de un muy buen laburo de voz. Pero así como hay grandes laburos de voz, también yo quiero destacar malos laburos de voz. Okay. Porque también hay casos donde vos decís, no malos, pero que resultan, viste, qué sé yo, que ya como dije antes del Deus Ex, que no es que es malo, pero ese, como dirían allá, es cheesy, es como... Sí, tan malo que es bueno, digamos. Es tan malo que es bueno, viste, está sobreactuado. Sobreactuado, totalmente. Es como que vos decís, te saca totalmente, pero es querible. Y eso pasa con el próximo ejemplo, que es nada más ni nada menos que del Elder Scrolls 5, el Skyrim, para muchos saben. ¿Cuántas veces? Acá todos jugaron a Skyrim. Sí. ¿Cuántos guardias se cruzaron que recibieron un rodillazo, como Pedro recién? ¡Ay, Dios! Un rodillazo en la rodilla, boludo. ¿Cuántos? ¿Cuántas frases reutilizadas? ¿Cuántos vendedores que tienen toda la misma frase? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vieron el actor que hace del Jarl de Whiterun? Sí. ¿En cuántas voces distintas lo escuchamos ese mismo tipo? El chabón hace la voz de la mitad de los guardias. Como pasaba en el Oblivion pasaba lo mismo, claro. Tenías al mismo tarado el mismo chabón haciendo toda la voz. Hello, stranger. Y después volvía que era vas al mercado y es el mismo chabón. Que era el mismo tipo y era tipo. Había partes. No es que sea era malo, pero. El tipo hablando con él mismo. Sí, es como si yo tuviera. Y no ¿qué hace Javi? ¿Qué hace Javi? ¿Viste? Sí, fuiste hablando a comprar el día. Hablando de psicosis. Sí. Y no era falta de recursos. No, Bethesda tenía plata. Para el Oblivion tenía un montón de plata. Para el Skyrim tenía un montón más. Pero es raro, porque no es que sea malo, pero es bizarro. Cansador. Es cansador y te termina, viste, justamente al contrario de lo del anterior, que es como un deleite. Te termina cansando, ya estás jugando un rato y querés seguir vas evitando las ciudades porque no querés cruzarte a nadie, porque no querés que te hablen, boludo. No querés que te hablen porque te hablan y es como. Basta, tipo, no te quiero ver más. Es como cuando te viene alguien a visitar y no se va, y no se va, y no se va, ¿viste? Es como, bueno. Y si, ni siquiera que mantienen la variedad, porque todos los humanos suenan igual. Sí. Pero todos los Kashyyyk no suenan igual. Claro. Y este. Dale. Agarrá la misma gente que hacen de los Kashyyyk. Sí, o los argonianos también. Los argonianos. Tienes cierta variedad. Acá es como que no, dijeron humano. Y es el Jarl de White Run. Tipo, ojo, debe haber cobrado una linda plata. A ver, busquémoslo. Vamos a buscar. Vamos a buscar, ya. Vamos a buscar exactamente. White Run. Uy, la puta madre. Vamos a buscar exactamente. Qué mal que estoy, boludo, para teclear. White. Exactamente cuántos. Sí. Valgrove the Greater. Quiero ver cuál es el voice actor. Vamos a ver cuántos papeles. Michael Gaug. Michael Gaug. Se llama. Vamos a la parte Skyrim. Boludo, actúa un montón de cosas. No, eso, todo eso es. Sí. Es un montón. A ver. Igual, por lo que estoy viendo, son todos cosas secundarias. Additional voice. Ah, mira, Captain Price. Ah, es el Capitán Price, el boludo. Duty, en el 1 y en el 2. En Call of Duty 1 y 2 es el Captain Price. Diablo de Carcaín. Ah, mira, te dice, no, ningún boludo. Eso. Yo quiero ver cuántas voces tiene. Mucho relleno, ¿eh? ¿Cuántas voces tiene en Skyrim? Quiero ver. Sí, yo. Boludo. Tío. Mucho relleno. A ver. Vamos a Skyrim. No, Elder Scrolls. ¡No! A ver, mira. No podemos, boludo, decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 por 3. 14, 15. Sí, 16, 11 por 3, 16, boludo. Tiene como 30. Son 4 renglones. Bueno, 11 por 4, 44, claro, boludo. Tiene más de 30 personajes. Más claro. De 30 personajes tiene. Sobreexplotado mal. Y es donde más tiene, porque mirá. Por EverQuest 2, mirá, también. Pero es un juego online y medio que no se nota tanto. Por eso, nada. No es que no los quiero tildar al tipo de mal actor, porque es claramente, si lo han escuchado en otras cosas, saben que el chabón es buen actor, pero en Skyrim es como que ya el tercer papel ni se calentó el tipo. Fue como, bueno, también. I'm so happy. I could just tear out your intestines and strangle you with them. Great shall be their reward in paradise. Praise be. Looks like you are in some trouble. Since we're friends, don't worry. I'll look the other way and take care of that fine for you. Stop! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. El cheque más. Todavía me acuerdo de él hablando con él mismo. El, deme ese cheque de Tesla. Dios mío. Así que sin más preámbulos. Preámbulos. Si bien todo es. No todo es, es desdicha en Skyrim. Es también. Un mundo donde realmente hay más en las partes de exploración, donde realmente podés jugar mucho con la música y el ambiente te llevan a un. O sea, tiene una gran amalgamación de lo que es música con ambientación, especialmente cuando estás a campo abierto, de noche, yendo por el bosque. Y entonces, con dicho eso, ¿qué les parece si nos subimos a nuestro fiel caballito? Sí. Y nos vamos galopando lejos de Whiterun. Hacia los bosques de Skyrim. Sí. Y nos disparamos hacia el espacio. Yo iba a decir, vos cabalgando al espacio, pensé que iba a decir. Claro. Bueno, ese caballo es capaz, boludo. Ese caballo entonces, puede. Entonces nos vamos cabalgando. Si alguna vez recibiste un martillazo de un troll en Skyrim, sabés que todo es posible. Sí. Nos vamos cabalgando hasta el espacio. Vale, vamos clipeando hacia el espacio. Nos clipeamos hacia el suelo. Y se escucha. Y vamos hacia el suelo. Y vamos hacia el espacio. Hacia el espacio. Muy relajante, Virginia, muy relajante. Qué hijo de puta, boludo. ¿No? Relajante. ¿Te relajaste, Pedro? ¿Relajaste? Sí, sí. ¿Te relajaste? Bueno, pero no todo no, tiene que ser relajación. ¿Querés? Uh-huh. Si vos no querés relajarte, también hay música para que no te relajes. Si te pinta. No, ya hay música para no te relajes cuando ponga el despertador. ¿Querés música para estar tenso? ¿Querés sentirte, tipo, sentir que te respiran en la nuca? No. ¿Qué ejemplos tenés? ¿Hay o no hay? Hablá de lo que ibas a hablar. Ah, me estabas haciendo un paso. Te estoy haciendo el pie para que ay, siga. Qué tipo estúpido. Sí, yo no. A ver. Yo cuando estaba viendo todo este tema. de diseño de sonido, obviamente el punto quiebre de todo esto, obviamente, es la parte del juego de terror. Y sí. De cómo te captan los sentidos los juegos de terror y cómo muchos de ellos son, son enriquecidos mucho por el tema de diseño de sonido. Sí. El ejemplo que más me gusta hablar es el Dead Space. Mm. Porque el Dead Space es otro de los juegos. Yo no juego muchos juegos con auriculares porque, no sé, básicamente no me gusta jugar con auriculares. Dead Space hay que jugarlo con auriculares. Sí, sí. Es el juego para jugar con auriculares. Cuestión que toda la saga en sí está hecha de una manera preciosa. Y es en gran parte, no solamente por el sonido del ambiental del juego, sí, sino por el por Isaac, por el protagonista. Que habla poco y nada. Que habla poco y nada, que no me gusta el hecho de que en el 2 y el 3 ya hable. El 2 es el mejor de los Dead Space, todo argumentalmente, visualmente, fotografía, todo. ¿Sabes qué? Viste que el otro día, no me acuerdo cuándo, el domingo pasado estuvimos hablando de que no me acuerdo qué cosa era como Alien 1 y Alien 2. Claro, vos sentís que Dead Space 1 es como Alien 1 y Dead Space 2 es como Alien 2. Sí. Yo creo que Dead Space 2 es como yo creo que Dead Space 1 es como Alien 1 y sí. Dead Space 3 es como Alien 2. No, para mí el 2 es como Alien 2. Pero el 3 es pura acción. El 2 es más el 2 tiene una historia increíble. Sí, pero o sea, no importa el tema de historia, yo digo por el tema de las partes los de acción. Tiritos. La parte de acción es mucho más como para mí va creciendo, sí. Sigo haciendo el 1 re terrorífico. Te escasea la munición a 1000. El 2 es más nivelado. El 3 no te sobran bala para nada. Sí. Lo interesante, digamos, del Dead Space, sí, justamente es el tema de que Isaac, vos lo escuchás respirar. Sí. Vos lo escuchás respirar y la respiración es clave en el juego. Vos cuando... Sí, más cuando estás en el espacio. Que escuchás que está todo como... Y escuchás... Lo único que escuchás es lo que pasa dentro del casco. La respiración del chabón. O los cuando pisás. Que cuando sí, pisás están súper apagados. Escuchás que está todo apagado. Las partes que más tensión te da justamente cuando estás en el espacio. O que directamente no hay música. Mm. No hay ninguna música. Y mirás para un costado y de repente tenés a un... A un cosa, ¿cómo se llaman? Los necromorfos. Tenés a un necromorfo que te está viniendo y vos no lo escuchás porque... Porque en el espacio no hay sonido. No hay sonido. Porque en el espacio nadie puede escucharte gritar. Esa cosa, totalmente. Y es donde más miedo te da, boludo. Vos, tipo, no escuchás nada. Es más, si prestás atención con los auriculares, escuchás, tipo, pasitos. O sea, la presión del pie contra el coso. O la presión del pie del necromorfo contra el suelo. Sí, se escucha. Esa parte, eso me encanta. Después cuando el chabón va, viste, cuando vas pisando, cuando haces el ataque melee que hace. Sí, sí. Vos ves que. ¿Qué hace eso, boludo? Sí, sí, sí. Y escuchás que se desespera, le empieza a dar con. Hasta el sonido de cuando cortás la carne de los necromorfos con las armas está muy bien hecho. Sí. Está muy bien hecho. Y que tiene una historia muy interesante eso. El sonido de ese. ¿Por qué? Porque en un momento el equipo, digamos, del director de audio de Visceral, del desarrollo de Dead Space, sí. Era bueno, nuestro juego va a tener desmembramientos. Sí. Va a ser la parte piola del juego. Jugosa. Y empezó a mandar mails para ver si había algún voluntario para que haga el tema de los sonidos. Sí. Del lo que sería el Foley, ¿no? El Foley. El sí. Foley. No le mandó nadie, o sea, nadie le contestó. Así que el chabón este dice que fue al supermercado. Dice que compró melones. Melones, tomates. Qué bueno. Choclo. Y agarró y los empezó a hacer. Claro. Mierda. Es increíble lo lejos que puedo llegar con fruta. Lo sé por experiencia propia, boludo. Sí, sí. Qué cruja, dijo. Con verduras, pero vos, fuera de joda, vos ves cualquier... ¿se acuerdan de la magia del cine? Sí. Todo lo que veías de Foley es todo verdulería, boludo. Sigo a un muchacho en Instagram Margen que hace sonidos para cine y lo he visto reventar muchas verduras. Ajá. Se usa mucho el verdulero que se pone el negocio a la vuelta del estudio. ¿Es efectos de audio? Es rico, boludo. Claro. Es la posta esa. Dice que... Estaba leyendo y dice que en el curso de 8 horas, de una sesión de grabación de 8 horas, hizo mierda más de una docena de especies de plantas. Oh. y que el lugar de grabación estuvo con olor a todo. Sí, a verde. A brócoli durante 3 meses, básicamente. Sí, es hermoso. Y algo que está muy interesante para tener en cuenta es lo que viene, lo que se viene para el futuro y lo que está pasando ahora. ¿Ese remake? Sí. ¿Ese remake que muchos dictan es innecesario? Sí. A mí me gustó tanto la saga que, si bien digo es innecesario, no lo rechazo, ¿eh? Bienvenido sea. Sí. Bueno, lo que se viene ahora y lo que se está usando en un juego en particular, no sé si habrá otros ejemplos, y lo que se va a usar ahora en el Dead Space, eso lo llama Alive System. Cuéntame. Es Alive, pero todo en siglas. Porque es Adrenaline Limbic System Response Intelligent Dialogue Vitals Exertions. Eso es todo el Alive System. Que es un sistema de sonido hecho específicamente para la remake del Dead Space. Yo. Que va a tratar justamente todo alrededor de todo lo que pasa alrededor de Isaac, digamos. Todo lo que significa Isaac en la parte de sonidos. Okay. Por ejemplo, cuando está bajo de oxígeno, sí, cada vez lo vas a escuchar que le falta más oxígeno. O por ejemplo, dependiendo de cómo esté el personaje, por ejemplo, si está corriendo, si está herido. Está como hecho armado por módulos, sí, según la condición del personaje. Sí. Si está herido, si está cansado, lo que sea, vos vas a escuchar que los diálogos del chabón van a cambiar. O sea, es como si vos me dijeras, no sé, preguntame cómo está el clima hoy. ¿Cómo está el clima hoy? El clima está bien. Preguntámelo de nuevo. ¿Cómo está el clima hoy? El clima está bien. Sí. Así, ¿entendés? Le van a cambiar la intención a los diálogos. Sí. La manera en la que... ¿Qué cantidad de grabaciones que va a llevar eso? ¿Vos, como más a full. ¿Vos sabés qué juego hace eso ahora? ¿Cuál? El de Spider-Man. Ah, mira. El de Spider-Man tiene dos capas. Dos capas que dependen de si el chabón está... ¿Viste? En el juego el chabón lo llama. Tipo por celular, no sé por qué poronga, porque no lo jugué. Llaman por la gata. Claro, lo llaman por Skype. Y el chabón atiende y depende de si el tipo estaba... Claro, si estás parado o si te estás... Si te estás haciendo cosas, el tipo lo escuchás como claro, que está más que forzado. Claro, grabar todo dos veces mínimo. Sí. Claro, dos cosas al respecto de esto. La primera, es llevar la técnica de que tienen muchos videojuegos de cada vez que me quitan energía, camino más lento, rengueo un poco, me tambaleo para los lados, pero al apartado sonoro. Es llevar eso al apartado sonoro. Exactamente. Y por otro lado, muchos juegos tienen un diferencial de audio cuando, por ejemplo, caminás, cómo respirás cuando caminás, que cómo respirás cuando corres. Sí. Hasta que esto es llevarlo un paso más, ya a los diálogos. Ya los diálogos, no solamente el diálogo, o sea, lo que escuchás del personaje. Como te digo, como en Dead Space es 50% es la voz de Isaac. Sí. O sea, vos lo vas a escuchar respirar cuando se queda así agitado. Va a estar agitado. Va a estar agitado pisando gente, o sea, no va a ser solamente el ruido del sino que lo vas a escuchar de tres formas distintas. Por ejemplo, si el chabón está herido y pisando, no va a ser lo mismo que... Sí, era muy feo, por ejemplo, en algunos Call of Duty, estar en el medio del tiroteo de la metralleta y el chabón hablando como si estuvieran hablando con el primo en la casa. Exacto. ¿Y cómo andan? No, yo re bien. Y se escucha... Sí. Che, loco, pero claro, está buenísimo. Le va a dar un plus si esto un plus de inmersión. Exactamente, de inmersión si se empieza a implementar en los videojuegos de ahora en más, sí. En cuanto al sonido. Totalmente, está buenísimo. Y eso es lo que es, para mí es lo que se viene. Sí, no hay nada más rompedor cuando estás jugando un RPG y hay quilombo atrás y de repente te pusiste a hablar con un vendedor y te cambió y estás así, y atrás ves que hay quilombo, sí, ¿viste? Sí, eso es, te saca de la inmersión totalmente. Es gracioso. Sí. Bueno, justamente un precedente. De buscar agüita, ustedes dale, sigan, ¿no? Sí, sí. Un precedente que para mí es esencial es justamente la saga Thief, los primeros dos. Javi. Perdón. Tranquilo. Tenés agua acá. Ah, buenísimo. Buenísimo. Perdón, sí, sí. Tranquilo. Que uno dice, o sea, si ustedes jugaron el Thief o si lo jugaron hace mucho tiempo, por ahí se acuerdan de toda esa ambiencia que tiene constantemente. Sí. Y dicen, claro, vos te referís a eso. Y no, no me refiero a eso. Si bien es parte de la identidad sonora que tiene el juego, y parte de lo que lo definió, fue uno de los primeros juegos en hacer realmente un uso exhaustivo de los sistemas de sonido del juego, sí. E implementarlos al gameplay. Por ejemplo, a ver, quien no jugó Thief es un juego que, como bien dice su nombre, sos un ladrón. Sí, sos Garrett. ¡Garrett! Y básicamente entras en casitas, robas cositas. Qué hermoso juego. Es increíble. Más, voy a llegar a mi casa y lo voy a reinstalar porque ahora me dieron ganas de jugarlo. Me dieron ganas de jugarlo. No, sí, posta. Si no jugaron Thief, chicos, y les gustan los juegos de sigilo, es el papá de toda la movida. El papá de Splinter Cell. Es un gran simulador inmersivo, aparte. Porque no es. O sea, las misiones son muy buenas. Tipo, o sea, vos. El mundo es excelente. Pero más allá de eso, el sonido tiene una parte muy. Cumple un rol muy importante en cuanto a. A vos como jugás y las distintas estrategias que podés tomar, justamente lo que tienen los simuladores inmersivos como Deus Ex, System Shock, BioShock y bueno, Thief. System Shock. Claro, es la muy bueno. Las distintas posibilidades que el juego le ofrece al jugador para cómo resolver X problemas. Tengo que entrar acá sin que me descubran. Bueno, acá sos un ladrón, entonces el juego está más ambientado, más apuntado a evitar el combate. Pero si querés ir a los espadazos, podés. No es lo recomendable. Y te veía muy mal. Sí, aparte es medio tosco el sistema. Es el mismo del System Shock 2, ¿viste? Que es como. Sí. Duranga. Sí, sí, sí. Sí, es tipo. No, o sea, te das cuenta a propósito que el chabón no es un. Sí, lo hicieron complicado para no. Para que no pelees. Optes por no pelear. Y ahí, bueno, cumplen mucha función. Bueno, ¿en qué tipo de plataforma? Ahora son cosas que hoy en día son comunes, pero en ese entonces no eran comunes. Tipo, según en de qué material es la plataforma sobre la que estoy caminando, sí, me van a escuchar más, me van a escuchar menos. Si estoy caminando sobre metal, me van a escuchar de más lejos que si estoy caminando sobre. Bueno, tenés unas flechas. O sea, si vos caminás sobre pasto, justamente vos haces mucho menos ruido. Entonces, más adelante en el juego te dan unas flechas, que son las flechas de pasto, que vos las tirás al piso. Y generás un área de pasto. Entonces las tenés que racionar para poder armarte vos el caminito para ir y que no te descubran. O sea, realmente hay muchas implicaciones. Bueno, lo mismo que como pasa con el sonido, pasa con la luz también. Sí. ¿Viste? Que es un juego que hace mucho énfasis en que tenés la piedrita como que después. Tenés el hace lo mismo. Sí. El medidor de cuánto te ven los enemigos. Sí. Y también tenés la flecha de agua. Las flechas de agua para apagar las lámparas. Está buenísimo. O sea, realmente el juego te invita a pensar distintas formas de resolver, porque vos podés decir, bueno, tengo que llegar, listo, espada o flechazo, toma, listo, maté a todo el mundo y seguí. Pero si vos querés ir por el otro camino, por el camino del sigilo, sí. El sonido es absolutamente esencial, más allá del ambiente opresivo que te genera el soundtrack, que es ahora ya lo vamos a escuchar. Cómo está implementado el sonido fue realmente algo, un precursor en todo el tema, no solo aparte el tema de la mezcla en 360 grados, sí. Poder escuchar tipo si vienen enemigos de atrás tuyo, eso antes lo y encima como, que encima, perdón, pues encima los escuchás a los chabones, porque los chabones están charlando entre ellos, están cantando. Vos sabés que a la vuelta de la esquina están ahí los chabones, que ahora de nuevo es común, pero en esa época no era común. No era tan común. Inside at last. I've been thinking. The sir could really beef up security some. What do you mean? What's wrong with us? Well, we're fine. But I've been thinking we should watch the outsides more. That's stupid. People don't want. worry about there on the inside. No, then you catch them before they get inside, you tapper. Oh! Ahora, por ejemplo, yo, mi esposa juega mucho Valorant, juega mucho juego de tiros, en mucho shooter, ¿viste? Sí. Y para ellos, los que juegan competitivo, es importante el tema de escuchar. Escuchar. Porque escuchar los escuchar pasos. Escuchar los ataques. De, claro, escuchar los pasos del enemigo, si pues, está, qué sé yo. Es importante. Entonces, claro, hoy en día está muy estandarizado. Pero en esa época no estaba estandarizado, ¿entendés? Y realmente era como... fue una herramienta que te metía dentro del juego y vos sos el ladrón, vos sos Garrett y tenés que tener cuidado, realmente tenés que pararte y escuchar, o sea, el juego te invita a parar a escuchar, está buenísimo, por eso yo creo que fue un gran precursor. Sí, y hay unos niveles que te dan, o sea, te dan miedo justamente por eso, porque no solamente, claro, porque escuchás cosas que no ves. Sí. Escuchás cosas que no ves y eso te desespera y eso ayuda muchísimo a la inmersión y a las sensaciones que te quería generar el juego. No solamente por eso, porque vos en ciertos momentos, creo que en el 1 o en el 2, están los humanos, generalmente tenés todas personas humanas. Pero en ciertos momentos tenés algunos seres sobrenaturales, tipo... Sí, cuando ves que viajás a algunas dimensiones medio turbinas. Y ahí te da miedo, porque escuchás ruidos que no son de humanos y no sabes dónde están, o sabes dónde están y no querés cruzártelos. Y es más, ¿vos jugaste al 3? Sí, al Deadly Shadows. Sí, ¿viste la misión de la del manicomio? Sí. ¿Qué nivel de mierda? Ese nivel no hace nada. O sea, en ese nivel no ves nada. Pero vos entrás en un manicomio todo abandonado y no pasa nada. En todo el nivel te encontrás, ponele, solamente en el final, te encontrás enemigos. Pero en todo el nivel estás vos solo y lo único que escuchás es el ruido del viento o tipo llantos muy, muy lejanos. Yo, ese nivel es el único nivel que yo lo jugué con auriculares, porque es un nivel para darte miedo. Para aprovechar la calidad sonora. Sí. Y cuando vos arrancás con ese lugar, como es abandonado, no hay luz. Y... ese juego lo bastardearon mucho, pero a mí me gustaba el 3. Como el Deus Ex 2, lo bastardearon, es el mismo motor de mierda. Uh-huh. Pero está bueno, Arrancás sin luz, le prendés la luz y cuando prendés la luz es cuando más miedo te da porque estás haciendo mucho ruido. Porque estás escuchando que los motores se empiezan a encender, no sé qué. Y ahí yo me quedé, yo agarré y me escondí un rato porque digo, acaba de aparecer algo y me va a cagar a piñas. Me haces acordar cuando jugué por primera vez Resident Evil 1 y Silent Hill 1, que había momentos en donde las cámaras enfocaban raro, sí, y vos escuchabas que algo venía. Sí, venía del otro lado. Y estaba bueno porque también estaba logrado eso de, como está lejos, se escucha bajito. Uh-huh. No se escuchaba al mismo nivel que si estaba cerca. Me haces acordar mucho eso, como el eso de algo está viniendo. Claro. Pero en el volumen, no lo veo. Digo, ¿cómo jugaban con el volumen? ¿Cómo jugaban con el volumen? Está lejos de vos. Entonces volumen bajo. Uh-huh. Y va creciendo, ¿viste? Sí. Eso es lo que muchos juegos no entienden hoy en día, que para querer asustarte, o películas, lo mismo. Justamente Alien es efectiva. Porque no lo ves al alien hasta pasado mucho antes. Un rato. Sí. Ahora 15 minutos ya ves. Te ves al bicho y ya perdiste. Lo mismo pasa en los juegos. Amnesia, justamente, te hace esto. Un tema aparte, ¿no? Sí, sí. Amnesia, sí. Viste que si vos lo mirás al bicho, te sube el nivel de locura y perdés. Sí, entonces, te fuerza, el gameplay te fuerza con una excusa del lore. Sí. Es brillante. Sí. Te esfuerzan a no verlo. Y que te asustes más. Es muy loco, nada, qué sé yo, fue como un. Realmente fue un precursor importante. Y lo que me llama la atención es que el tipo que hizo, que dio una mano. O sea, el compositor del Thief, Eric Brosius, sí. No tiene una carrera super guachihuau. O sea, yo lo que encontré acá, por lo menos en Wikipedia, te muestra que dice ha contribuido con música y efecto de sonido en Terranova, Strike Force Centauri, System Shock 2, bueno, lógicamente System Shock, que la serie Thief. Guitar Hero, Sweat 4 y el Freedom Force versus the Third Reich. Y no hay igual, no hay mucho más. Igual de lo que laburó de él, bastante bien. Diseño de sonido. Así. Claro, pero siempre fíjate que es audio consultant, sí. Audio director. Bueno, pero lo que hace... Recién acá, mirá. Guitar Hero, Music and Sound Design. O sea, lo que es música no tiene tanto hecho. El chabón, o sea, se ve que patea mucho más para el lado de... Del audio. De él, la producción de audio. De bueno, acá está el SWAT 4, boludo, el SWAT 4. Director de audio. Lo mismo, o sea, el SWAT 4. Es que bueno, es un juego que implementa eso para que justamente estás resolviendo una situación de reales. Y es tenso, porque escuchás los pasos. Sí. Estás mirando así para todos lados para ver de dónde viene. Qué buen juego para jugar de a varios, boludo. A mí me encanta el SWAT 4. Y el Raider, ¿no? También está bueno, lo estoy jugando con unos amigos. Ese es nuevo, es lo mismo. Es lo mismo, es como. Es de lo mismo. De un vi al Capi jugarlo. No, a mí me encanta, boludo. Es como el sucesor. Uh-huh. Muy bueno. Bien. Así que nada, sin más preámbulos, ¿qué nos queda ahora? Bueno, nos falta... el tema este. ¿Qué les parece si nos ponemos nos calzamos la bota de cuero, el arco y las flechas, las flechas de agua y las flechas de pasto, nos ponemos la capuchita y nos vamos agachadito, de forma sigilosa, nos vamos hacia el siguiente tema? Dale, me parece muy, muy bien. Thank you. bueno, ya se está acercando el final de nuestro programa. Pero vamos a tratar un tema un poquito más distendido. Acá no hay nada escrito, acá hay improvisación. Total. Improvisación total. No como el resto del programa, para nada. No, para nada. Y vamos a hablar un poquito de sonidos icónicos. De sonidos que realmente vos los escuchás y decís, esto es de acá. Automáticamente identificable. Así como dijimos, actores de voz que vos los identificás al toque. Sí. Eso pasa mucho con efectos de sonido, que vos los escuchás y decís, esto ya sé dónde es. ¿Qué dirías vos, Javi? Que sonidos que vos dijiste... Sí, lo que veníamos charlando de la cantidad de sonidos icónicos que tiene Half-Life. Sí. Half-Life, sí. Totalmente. La carga de energía. La puerta. El golpe de la barreta, la hasta puerta. Hasta los mismos, los pasos. Vos sí, escuchás sí, los sí, pasos. Sí, sí. Y son como... Los pasos de Half-Life son como sonidos muy genéricos. Los disparos, que después encima se empezaron a utilizar en todos lados. Sí, sí. Se recontra, reexplotaron. Bueno, el Counter mandó todo eso y popularizó mucho. Sí, a mí lo que me encanta del 2, del Half-Life 2, son todas las voces de los Metrocop. De los Combine. Mm. Que si las escuchás, tienen muchísimo, o sea, no es que están diciendo pelotudeces. Tienen mucho sentido. Los diálogos tienen que ver con lo que pasa alrededor. ¡Qué juegazo el Half-Life 2! No, es impresionante. ¡Qué juegazo! Es impresionante. Y es más, vos cuando lo lees, yo en un momento era un enfermo mental del Half-Life 2 y todo lo que era Valve, en realidad. Y me veía todos los contenidos cortados, las voces, pelotudeces. Y vos te das cuenta que en el 2 hicieron como su propio... como sistema de como de escribir a las personas, ¿entendés? Por ejemplo, las personas son humanos, está bien. Pero los zombies no son zombies. Te dicen, se reportan necróticos en el sector no sé cuánto. Los Unlions no son Unlions, son... No sé, no me acuerdo cómo era. Tipo, te decían como otro nombre y código, ¿entendés? Y tenían sus propios códigos. Y era buenísimo, está muy bien hecho y no ni te das cuenta de eso. Porque un diseño al pedo que nadie lo ha dado cuenta. Y los escuchás muy lejos. Había algo en el Half-Life 2 en el nivel este, así, donde aparecen los Lions, que lo vi en un video esto, ¿no? Pero no recuerdo en qué video, que cuando vos reproducías una frase de dolor, estaba grabada al revés. No, la de los zombies. La de los zombies, ¿no? Los zombies. En Ravenholm. Sí. En el escenario del cura. Sí, que vas con la Gravity Gun tirando cierrazos. Exactamente, que viene uno de los zombies y dice algo, pero está grabado al revés. Y en realidad cuando vos lo reproducís como debería ser, dice, help me, please. Claro, las voces de todos los zombies son voces de personas dadas vueltas. Hasta la de los cosos. La de los... Están pidiendo ayuda. Ayuda. Qué terrible, boludo. Terrible. Cuando se están prendiendo fuego ahí en la tira, boludo. Es más, un nivelazo. Bueno, es más, si ves Zombies Combine, que son los del episodio 1, que tenés Zombies Combine, y los escuchás, no dicen help me, te dicen lo último que vieron, tipo... Vos escuchás que al revés te dicen necróticos en el sector tanto y empiezan a gritar. Es un detallazo, boludo. Claro, es lo último que dijeron antes de morir. Qué turbio, boludo. Pero ves, es un detalle que absolutamente todos hemos pasado por alto. Sí, si no lo leíste. Que no hay un enfermo como yo. Eso, después, por ejemplo, del Half-Life tenés un montón. Sí, un hay counter. Sonidos a rolete. Sí. Perdón, hago un paréntesis. Me acordé de Fear. Sí. Los efectos del sonido del Fear, cuando la latita que cae allá en la esquina, el susurro en un oído, la radio que se corta. Ahora recordé que Fear. Ese era hecho en Source también, ¿no? El creo que sí, totalmente. Sí. Es Source. Me parece que sí, no pero me acuerdo. No sé. Dudo. ¿Cómo me acababa con ese juego? Me acuerdo la primera vez que lo jugué. Tengo el recuerdo de la escalera. Subiendo la escalera para meterse un ducto y haces así y estar bien ahí. Sí, y es como, no, ¡ah! Terrible, terrible. Sí, y el final, bueno. No quiero spoilear, pero turbio. El helicóptero es. Sí. Pues, bueno, me salvé. Yo de eso tengo una historia muy graciosa. Tiene unas físicas increíbles ese juego. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Yo tengo una historia muy graciosa con eso. Vino un amigo a casa a jugar al FIAR, porque era el único que tenía la máquina para jugar al FIAR, y se queda a dormir. Cuestión que jugamos un toque al FIAR, lo dejo a él jugar. Y está esa parte, la parte de la escalera, porque vos bajás y en el entremedio, en el primer piso y el de abajo, aparece algo tipo arrastrándose. Sí. Y ahí te cagás. Y cuando bajás por la escalera, ahí se triggería una escena, porque vos instintivamente vas para acá y mirás para la izquierda, que es donde tenés que ir. Y ahí se triggería una escena que te aparece coso. El Paxton Fettel que te aparece viniendo hacia vos y desaparece. Eso no sé si te acuerdas. No me acordaba. Mirás acá y se te desaparece. Cuestión que esa escena se triggería si bajás. Entonces vos bajás. El pibe este no sé por qué se quedó un rato mirando la escalera y cuando se dio vuelta lo tenía acá, en la cara. Te morís. Yo te juro, el pibe este se puso blanco. Y yo tenía la. ¿Viste los escritorios que tienen el. Como para poner el teclado que vos lo tirás para atrás? Bueno, el chabón este. Se levantó. Se puso blanco y tiró el teclado para atrás. Yo hice enojar a mucha gente con la primera escena que realmente te da miedo de Fear, que es cuando te aparece el loco este que te pega con el palo en la cara. ¿Recuerdan? Cuando estás sí, Paxton Fettel, sí, que te. Bueno. Hice enojar a mucha gente con esa escena, porque te pegás un buen cagazo con esa escena. Es un cagazo terrible. Y enojados se iban de mi casa. sonidos. Half-Life me parece totalmente rememorable. De hecho, hay un montón de videos memes hechos con sonido de Half-Life. Es excelente. Me encanta, boludo. Excelente. Un montón de. Sí, que reemplazan todos los sonidos por sonidos de Half-Life. Es más, hay un bot de Telegram. Sí. Que vos le podés tirar palabras y te lo reproduce como el. ¿Viste la voz de. La de Black Mesa? Sí. La que es como. Hola, soy. tuve mucho tiempo de Rington, no, sino de. Sí, de Rington, pero de los mensajes de WhatsApp. El sonidito de la carga de energía. Ah, es hermoso. De la barra de energía. Después, bueno, ya que estamos hablando de FPS, obviamente, como no podemos hablar de Doom. Totalmente. El sonido de la puerta que se abre se usa en todos lados. Hay pocos sonidos de puerta como el de Doom. O Doom 1 en 3D. Sí. No, yo iba a decir la Shotgun. La Shotgun es. Sí. Después todo el mundo copió eso, pero. O sea, después se samplea, se le cambia lo que vos quieras, pero el sonido es el de la Shotgun de Doom. Es impresionante. Sí. A mí me ese o el del coso, el del Imp. El que tira fuego. El que tira fuego, ok. Ese sonido, creo, se usa en varios lados, yo estoy casi seguro que sí. El de la puerta, yo estoy casi seguro que sí. Bueno, el wow de los bichos cuando les pegás también. Sí. Se ha usado mucho, bueno, en todo lo que es todo lo que vino después de id Software, en Hexen, en Heretic, todo eso, están en todos. Bueno, ya hablábamos de este sonido de muerte también. Hizo el Wilhelm Scream. Está en un montón de juegos, en un montón de películas, en todos lados, lo recontra explotaron. Ahora ya es tipo una joda, sí. Sí. Ahora me parece. Es como meter The Leak en cualquier música. Sí. Y. ¿Sabes a quién saludamos nosotros? Al rey de los perdedores. Todos saludos al rey de los perdedores. Otro sonido icónico. Que más que sonido son boludeces. Age tiene cientos de boludeces. Pero aparte sonidos. O sea, vos escuchás cosas que no tienen sentido. Yo te hago. O no me acuerdo qué unidad era que hacía. Eso es cuando aparecen los aldeanos en el. ¿Cuándo aparecen? Cuando aparecen los aldeanos. Nosotros con. Es hermoso. Con mi amigo Turi, abríamos el juego, porque en esa época no los comprabas en Steam, los comprabas en un CD. Mm. Y abríamos los archivos y tratábamos de encontrar los archivos de audio. Sí, y de extraerlos. De extraerlos, boludo, para usarlos en otras cosas. Sí. Es impresionante. Bueno. Me hice acordar. Una vuelta, no sé por qué, porque estábamos completamente al pedo, fue hace un par de años. Fuimos a la casa de Paul, ahí con Ted. Y él tenía instalado el Yoda Stories en PC. Sí, me acuerdo. Tenía instalado el Yoda Stories en PC. El Yoda Stories, que es como el Indiana Jones Desktop Adventure, que es en una ventana así chiquitita. Sí. Era bien para jugar en la oficina. Sí. Cuestión que... no sé por qué carajo se nos ocurrió. Había un sonido que nos daba mucha gracia. Sí. Que era como un sonido de una burbujita, que hace como... Ah, sí. Blup, que lo disparás. Cuando los matás, creo que es cuando matás gente que hace... Ah, sí. Sí. Como una burbujita. Una cosa así. Cuestión que nos daba mucha gracia. Y dijimos, vamos a buscar los sonidos del juego. Agarramos. Y tienen que estar, si ese juego estaba en la carpeta. Sí. Estaba. Y le reemplazamos todos los sonidos del juego por el coso. ¿El Wilhelm Scream? No, lo reemplazamos por el sonido de la burbuja. Entonces cuando venía el X-Wing. Cuando venía el X-Wing hacía. Hacía. Cuando mataba gente hacía. Cuando hablaba con un chabón hacía. Sí, nosotros hacíamos eso. Es más, Turi había encontrado una forma de grabar nuestras voces. Sí. Y nosotros llegamos a jugar el Worms Armageddon. Sí. Llegamos a jugarlo con nuestras propias voces. Es excelente, ¿verdad? Grabamos el Me Muero nosotros. Che, otro paréntesis. Sí. Mega Man 2. Lo jugaron de principio a fin. Sí. Hace mucho. Mega Man 2 es una cosa totalmente estridente de sonidos, explosiones, disparos, tiempo, música. Bro. Hasta que llegas al nivel final. Ah, sí. La Torre de Willy. No hay. No, el sí, la Torre de Willy, pero el último el nivel. El último coso. No tiene sonido, no tiene música, no tiene sonido. Se escucha solamente cuando vos saltás, cuando vos disparás. Y unas gotitas que caen de agua de la pared. Como... es chocante. Sí. Es chocante. Si lo jugás por primera vez, es chocante. Es un juego que auditivamente es un arcoíris de sonido. Tiene un montón de sonidos. Y vos llegás a ese último nivel y decís... estás pasando un nivel donde se escuchan solamente gotas que caen del techo. Claro. Y no, te da miedo, te da preocupación. Claro, estás muy expectante. ¿Qué va a pasar? Es expectación constante en cualquier momento. ¿Qué va a pasar? Decís, es buenísimo eso. Me acordé ahora, hablando de efectos de sonido. Y... bueno, The Legend es todas las pelotudeces también. Todas las jodas sí, que hacías en el sí, multiplayer. Totalmente. Totalmente. Dame madera. Dame oro. Y yo les había pedido que agreguen. Sí, Halo. El Halo. El Halo. Bueno, el Halo. De y Halo. Y la mayoría de los sonidos son. Mucho diseño de sonido ahí. A mí no hay nada que me. Que me tranquilice más que el sonido del escudo, boludo. El escudo. Sí, boludo. Bueno, ese es cuando estás quedando sin vida. Sí, ahí es cuando te pones más tenso, boludo. Por favor. El diseño está. No lo mencionamos nosotros, pero en el diseño de sonido hay una idea potente de llevarte a vos a diferentes emociones, totalmente. Sí. De que pases por diferentes emociones. Sí. Es que lo que decíamos que había pasado con Thief. Justamente, sí, sí. Es ponerte en un lugar y ponerte en un mindset que te incomode. Con si vos sacás el sonido, no pasa nada. Sí, en Dead Space sí, es lo mismo. Está, o sea, mucha gente cuando piensa en infundir emociones con el sonido, piensa sí. En la música. Que la música ayuda un sí, montón. Un montón. Pero los sonidos. En un juego, más en un juego, porque en el cine vaya y pase, pero en un juego. Es extra, no, es extra necesario, te diría. El efecto de sonido. De hecho, lo que te digo de Mega Man, no tiene música a este nivel, pero tiene ese sonido tan tétrico de gotitas cayendo de la pared, sí. Que decís, ¿qué va a pasar acá? O sea, ¿qué va a suceder? Te pone y es una gotita. El tema es cómo está usado. Te pone muy incómodo. Brillante. Totalmente. Sí. Después, ¿Qué más tenés? Yo no lo anotamos, pero yo quería, me acordé recién, pensaba, bueno, lo nombré hace un rato, pensando en Duke Nukem 3D, haciendo sonidos súper icónicos que vos decís... ¿Quién es el actor de voz? De Austin, John St. John. John St. John. No, John, sí, John. John, sí. John St. John. Sí, sí. John St. John. Bueno, más allá de los sonidos, bueno, la voz icónica de Duke Nukem y las frases típicas. Come get some. Yo me acuerdo que nosotros, mi viejo nos decía cuando éramos chiquitos y jugábamos sí. Eso, vos ibas contra la pared apretando la barra espaciadora para ver si había alguna. Y el chabón hacía. ¿Cómo es que decía? stop it, no sé, o sea, todo el tiempo, porque estaba barra, viendo. Y un montón de. Como el del Doom que hace. Sí, me encanta. Ese sonido de dolor de golpe. De verdad, está buenísimo. Cuando ibas a mear, much better. Sí. Hermosura. Bueno, el sonido de los. De la evolución del sonido de los lásers en los videojuegos es algo que a mí me fascina. Desde el, no sé, me acuerdo del Quake, el sonido de la pistola de láser, el ¡pam! Era un láser beam muy berreta. Y hasta, no sé, cómo están recreados en los últimos juegos de Star Wars el sonido de cuando se enciende el láser. ¿Querés bueno. más berreta todavía? ¿Te acordás del Terminal Velocity? De naves. De naves. Sí, sí, sí, me acuerdo. Sí, una evolución muy zarpada en algunos... sonidos específicos de videojuegos o los escuchas son re pro. Sí, bueno, el ¿cómo se llama este? El BattleTech. No, BattleTech es. Sí, el BattleTech. Hablamos, ¿no? El que hablamos la otra vez. El BattleTech. El BattleTech, ¿no? El BattleTech. Sí, el BattleTech tiene el sonido de láseres. Sí. Es hermoso, sí, boludo, es sucio, es tipo te suena defectuoso. Suena defectuoso, es como que posta. En cualquier momento deja de andar. ¿Cómo suena un láser? Yo no sé en la vida. No sé ni por la vida. No suena un láser. No suena. Claro. Pues un haz de luz. Claro. Pero bueno, esto. Para mí el láser suena así. Sí, sí, sí. Pero es algo, es hermoso. Hay mucho en, tanto en el diseño de videojuegos como en cine, de ponerle sonido a cosas que no tienen sonido. Claro. Es más para generar la sensación en el coso. Pero, totalmente. Por ejemplo, una cosa que. Anécdota personal, nada que ver. En uno de los laburos que hago yo, ya saben cuál. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Decí. No puede. Sí, puedo. Ah, si ah sí puede. Sí, Captain Popcorn, boludo. Captain Popcorn. Para el Capitán Pochoclo de los videos para adultos. Sí. Por ejemplo, hay veces que de repente están en un lugar y hay. No sé, me acuerdo mucho de un episodio donde yo, por ejemplo, tenía. Estás en un lugar medio árabe, qué sé yo, y están ahí haciendo lo suyo. Sí. Y hay unas lámparas de aceite arriba, tipo palacio árabe, viste, sí, qué sé yo. Sí. Y el pibe me dice, ponele algo, tipo un sonido. Yo lo pienso y vos decís, no hace ruido la lámpara de aceite, ¿no? Para mí tiene un sonido tipo. Pero ni siquiera, no tiene un sonido, aparte está tan lejos. ¿Cómo es el sonido de una lámpara? Vos prendés una vela y no. Asumo que escuchas. Claro, lo ves lo que la llama. Claro. Pero no suena. O sea, vos ves un fueguito y lo asociás con el carbón crepitando. Sí. Que no existe en una lámpara de aceite, claro, o en una vela. Claro. Y sin embargo le terminamos poniendo eso. Porque sí, el sonido de estática capaz. Claro, y quedó joya, bro. Y es una sensación, es para engañar al oído. O sea, si no lo ponés, es más notorio que si lo ponés. Sí. Bueno. Mienten mucho con eso. Algo también que evolucionó, otro sonido que evolucionó un montón es el del fuego. Sí. Cómo está recreado el sonido del fuego en los videojuegos, es impresionante. Sí, es una locura, es hermoso. Bueno, y el rey de los sonidos icónicos, obviamente, es Nintendo, boludo. Sí. Por favor, bueno, no podés. Parte de eso para mí pasa mucho porque muchos juegos de Nintendo, si no la más gran mayoría... No hacen énfasis demasiado en, por lo menos la gran mayoría, en la actuación de voz. Vos abrís cualquier juego de Nintendo y la actuación de voz es. ¡Oh! Articulaciones, claro. Claro, entonces, claro, tienen que hacer mucho hincapié en los efectos de sonido. Sí. Sí, sí, es maravilloso. Bueno, el Zelda, el. Todos esos juegos tienen todos sonidos muy icónicos que, aparte, los han usado desde el Zelda 1 hasta el último Zelda. El sonido de la rupia es el mismo prácticamente. Claro. Lo mismo pasa con las monedas de Mario, lo mismo pasa con los anillos en el Sonic. No lo han cambiado porque es tan icónico que, ¿para qué cambiarlo si anda? Funciona. Sí, totalmente. Bien, tenemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya cerramos el ya tema? Estamos, ¿no? Estamos para las recomendaciones. Sí. Bueno, la verdad que estuvo... Interesante. Estuvo interesante. Copito. Yo quiero que la gente nos comente qué onda. Sí, totalmente. ¿Qué les pareció? Ahora en un ratito les vamos a pasar las redes para que nos puteen o nos alaben. Como los dioses de la música que somos. Entonces, bueno, vamos a la parte de las recomendaciones. Vamos a las recomendaciones. Arranca usted, señor. Arranco usted. Arranco yo. Arranco yo. Yo les recomiendo dos videitos. Un videito sí. Que se llama se llama Kingdom Hearts is really, really dumb. The first time experience. Es de un flaco que se llama Tim. Tim con 3M. Tim con 3M. Tim. Tim. Es. La verdad que yo a este flaco no lo conozco. Solamente vi este video. ¿Qué estás buscando? ¿Algo de Kingdom Hearts? No, me apareció solo. Ah, oh, mira. El algoritmo. Y la rara de. La gama de YouTube. Cuestión que me lo puse a ver, pues se veía bastante interesante. Y la verdad que este video es el flaco contando su primera experiencia de Kingdom Hearts. Sí. Después de, no sé cuándo pasó, 20 años ponerle de Kingdom, del primero. Y el chabón los empezó a agarrar ahora. Agarró y se pasó todos. No me acuerdo cuántos eran, son ahora. ¿8? ¿6? La banda, sí. Sí. 6 u 8 los pasó en 3 semanas o 4 semanas. Y te dice que el juego. Básicamente te dice que el juego es tonto. O sea, no. Claro, el título ya te lo menciona. Sí. ¿Por qué te lo dice? Porque la historia se va por dos lados. Ese es el problema que tiene Kingdom Hearts. O sea, la historia puede ser muy interesante. Pero. No sé. El hecho de que haya salido el 1 y el 2 para Play 2 y después tenés uno para Super Nintendo. Bien. Uno para Game Boy Advance, después otro para Nintendo DS, otro para PSP, otro para la 3DS, y necesitas ver todo eso para entender la historia, porque si jugás 1, 2 y después querés ir al 3, te perdés un montón de cosas y no entendés nada. Y eso al chabón le pareció ridículo. Y es un poquito así. Y yo como fan también pienso que es ridículo, pero a mí me gusta. O sea, y el chabón tiene, por ejemplo, la primera parte te explica toda la historia medio resumida. Y el chabón te dice, mira, ¿y por qué sigo jugando el Kingdom? Y vos te va mostrando el tipo que te muestra lo que tiene anotado. Me dice, mira, yo me fui armando un board con las cosas, y vos te vas mostrando el tipo lo que es el board, y es como si te dijera una pared entera de anotaciones, y es maravilloso. O sea, el tipo te explica todo así con el board, y es enorme. Y la verdad que la edición del tipo es espectacular. Por ejemplo, no sé, el chabón va caminando por una ruta y te van apareciendo a los costados videos, imágenes del juego. La verdad que el tipo se zarpó con la edición. Me gusta cómo está hecho y te lo va intercalando a veces con lo que él tiene anotado en las... Ah, es larguísimo, dura una hora. Dura una hora. Pero está bueno, es entretenido. Obviamente te spoilea. No importa. El Kingdom, pero no importa. No lo voy a jugar. No. ¿Para qué mentirlo? Curioso, ¿no? Sí, y, obvio. Y después. Bueno, y después, nada, lo tengo que ver más. ¿Qué más tiene este muchacho? Pero la verdad que este video está muy bueno. Y después. Otro video de un chabón más conocido, que es el Video Game Tanky. Mm. Que se llama Video Game Sound. Que va mucho a colación con lo que estuvimos hablando. hoy. Lo copado es que está este muchacho, el Donkey, que es un... La verdad que a mí me gusta el chabón, no me gusta mucho el... Como la voz del tipo, es rara la voz del flaco. No sé, no me gusta mucho cómo habla él, pero me gusta el contenido que hace. Lo interesante es que para hablar del sonido en videojuegos... está con la participación de Michael Winslow. Ajá. Que es el, para los que no lo conocen, es el actor este de la Academia de Policía que hacía los efectos de audio. Qué grande. Y nada, te cagás de risa el video. Es informativo, hasta ahí, ponele. Sí, es entretenido. Es entretenido, es muy entretenido. Es entretenido con una dosis de información. Sí, sí. Sí. Y el chabón, lo que está interesante también, que te lo explican así muy, muy corto, es un video de 7 minutos, que lo que te dice Michael Winslow es que el chabón sigue laburando, por lo que entendés vos, que sigue laburando haciendo sonidos. Y que en una escena de un juego que no nos dice cuál es, llegó a ser, en una misma escena, 6.900 samples de sonido en una misma escena. Y es una locura, es una hermosura. Qué zarpado. Y esa es reentendido, el video es muy muy bueno. Se llama Video Game Sound de Video Game. De Dunkey. Me hago, boludo. Sí. Yo tengo un videito también de YouTube para recomendar que me llamó mucho la atención. Que, a ver, es más, obviamente es más musical que sonoro. Pero. Nada, es el canal de Austin Winter, y el que si no saben quién es el compositor de bueno, ahora el Pathless salió el juego este, de hecho se centra en Pathless, pero es el compositor del Journey, Apsu, estos juegos así, él tiene un estilo muy como etéreo, muy sí. Pero muy melódico y lindo, siempre polulando alrededor del orquestal, pero la verdad que un lindo compositor. Lindo chabón, rico. Chabón, ¿eh? Lindo chabón, rico. Fachero. Rico chabón. Ricardo. Ricky Ricón. Nada, pero labura mucho con. Muy lindo laburo de texturas. Un chabón muy crack, la tiene muy clara con la textura y con la orquestación. Y justamente en este video muestra todo el proceso y todo el personal que está involucrado en crear simplemente un minuto de música. Desde que el tipo lo concibe y lo escribe. Con samples en el teclado y en la computadora, cómo pasa por eso, se lo manda al orquestador, el orquestador, claro, cómo el orquestador lo arma, cómo ese se lo manda al que prepara las partituras, ese se lo manda al ingeniero de sonido, al ingeniero de mezcla, los músicos, nada, como un equipo de un montón de gente para un clip solo. Y te muestra dos cosas. La burocracia de la música. Sí. Como la cantidad de laburo que hay, sí, sí, sí. Realmente, en este, obviamente, en el altísimo, más alto nivel. En el nivel bajo, ponerle como yo, que estoy en el fondo del tarro, hacemos todo nosotros. Estás obvio, haciendo vos la parte. Todo vos. Y tardás el triple. Pero como en por lo menos en los grandes, como los grandes, tipo, tienen todo este equipo atrás, y que, cosas que uno no piensa realmente. Y está, nada, me resultó muy interesante como parte de una visión dentro del proceso de la creación de música de videojuegos. Me pareció lindo, y creo que bueno, a la audiencia le va a gustar porque justamente va con la temática de este podcast. Totalmente. El podcast. Yo hoy no traje ni algo que tiene que ver con la temática del podcast ni con los sonidos. Bueno, está bien, mejor, está bien. Es pero una... sí es un video de YouTube. Bien. Traje un canal de YouTube. El Físico Gamer se llama el canal de YouTube, lo ponen así, el Físico Gamer. Y qué hace el muchacho este, él empezó como a jugar, a hacer gameplays en Twitch y después en YouTube al mismo tiempo, y después se dio cuenta que como él tiene el título de física, dijo, ¿qué pasa si yo agarro y empiezo a explicar la física en los videojuegos? Si es ridícula, si es real, si se asemeja. Está muy bueno. Y empezó, y como le resultó con los videojuegos, dio un paso más y se fue a las series. Como le resultó con la serie, lo empezó a hacer con las películas. Dice, bueno, la física en determinada película, la física en Big Bang Theory, ¿es real lo que están mencionando acá en Big Bang Theory? ¿Puede suceder? ¿Es verdad lo que pasa en Stalker? Bueno, tiene un video que yo puse acá, que es el de rayos globulares. Sí. Ustedes ponen el Físico Gamer, ponen rayos globulares, que es algo que es un fake que hay en YouTube, que son como unas explosiones eléctricas en el medio de la nada. Claro. Muy parecida a las anomalías de Stalker que se encuentran en el videojuego Stalker, y él explica si eso puede llegar a suceder o no. No les voy a spoilear si esas cosas pueden llegar a suceder. Miren el video del Físico Gamer, rayos globulares, y les digo, tienen para ver física realista en el cine, en las series, las físicas más ridículas. Son videos cortitos, no son videos de media hora, 20 minutos, son videos de 10 minutos como mucho, 15 sí. Creo que el más largo. Y la segunda recomendación, esto es un canal de YouTube, la segunda recomendación que tengo es un podcast, fiel a como vengo siempre recomendando un podcast por episodio. Sí. La Ciencia Pop, dice ahí, si no me equivoco. Sí. ¿No? Sí. Dice La Ciencia Pop. La Ciencia Pop es un... Yo perdón, ¿no? Que yo amo las ciencias, son para mí todo la ciencia. Diosito, sé que no le gusta esto, pero bueno. La ciencia es todo para mí. La Ciencia Pop relata sucesos reales, accidentes verídicos en la historia de la humanidad, pero te lo cuenta como si fuera un relato. Él te lo cuenta en media hora como si fuera un relato. A veces menciona a los personajes reales y a veces no. Si vas en el viaje, en el auto, o si tenés un viaje en el colectivo de una hora, te pones La Ciencia Pop, te escuchás un capítulo y te parece que él te está contando una historia, pero es un suceso real. Claro. Hace muy poquito escuché un episodio de una enfermedad que no recuerdo ahora, una enfermedad que se descubrió en aquel entonces, que era una infección, entró una chica a un hospital con una infección, se empezaron a morir los enfermeros que atendieron a la chica, se murió el doctor que atendió a la chica, se murió la chica, no se supo como 10 años más tarde, hasta que la medicina evolucionó, qué había pasado en ese hospital. El hospital estuvo en cuarentena, un desastre. Sí. Y el muchacho te lo cuenta como si fuera una historia fascinante. Está buenísimo cómo lo explica. Claro, te eso está bueno. Sí. Es un método muy lindo de escuchar un suceso real de medicina, de física, de lo que sea, científico. Sí, sí, es entretenido. Es como, es entretenido, pero es educativo. Es re educativo. Es la tercera vez en el podcast. Sí. Que mencionamos. O sea, sí, me hace pensar que podría haber un posible programa en algún momento, ¿no? Ya lo entretenido. El entretenimiento con la educación. Me gusta. ¿No? Y anótalo. Que vos ahí tenés para, aparte, para mechar, porque tenemos al profesor, boludo. Sí, sí. Futuro. No, todavía no, pero futuro. Entretenimiento con educación. Listo. Y esas son mis recomendaciones. El físico gamer, busquen el videito de rayos globulares, está muy bueno, y la ciencia pop. Perfecto. Y pop. Y ahora, yo, dentro, no sé, vi por ahí. Nos escribió la gente. Sí, sí, nos escribió, pero mucha si no, gente. Pero si no pusimos nada, no pusimos nosotros una pregunta o algo para que no. Y no sé, boludo, hay que leer los estos comentarios. Dios mío, ¿quién es ese? Gonfus, boludo. Yo leí un Gonfus que me es muy, muy raro, boludo. Me suena. A ver estos comentarios. A ver, hagamos uno cada uno. A ver, dale, dale. A ver, dale, yo te arranco. Dale. Panchito come pizza. Sí. De Instagram nos dice: hola, chiques, sigan saliendo cuando se les canta, total es gratis. Así cualquiera tiene un podcast. Bien, muy bien. Gracias. Gracias, Panchito. Te mandamos un abrazo. Qué feo el comentario, muchacho. Sí. Muy agresivo. Sí, Esteban Quito dice. En Facebook. Hola, muchachos, qué bueno que vuelvan con el episodio que nadie pidió sobre un tema que a nadie le interesa. Saludos a Saki o ante Tac Tac Duque. Perfecto. A ver qué. Voy yo. Dice arroba. Dice arroba, arroba cómodo desde mi casa. Nos escribe, se ve que en un comentario de X video, porque dice así. Nos escribió y nos dice: me dijeron que en este podcast regalaban juegos. Veo que no es así. Igualmente, el episodio de las Tortugas Ninja me gustó bastante. Saludos. No sabía que teníamos un episodio de las Tortugas Ninja. Sí, lo tenemos. Ah, tenemos. Sí, bueno, tenemos. Pero no con nosotros. Hay una postdata. Dice: no creo que los vuelva a escuchar. Ah, pero... tranqui. Dale, sí. Gamer con latte. Claro, este dice Heimer. Heimer con latte de Taringa. De Taringa. Nos escriben desde Formosa y nos dice: muchachos, gracias por volver. No se los extrañaba para nada. Un abrazo. Atentamente, Gonfus de Heimer con latte. Ese Gonfus me suena muy familiar. Sí, ese seguramente es el que juega al Civilization 5. Al Civilization. Al sábado, ¿sí? Que era el simulador de Zavala. Es como algo muy. No sé, me suena a un podcast que creo, ¿no? Sí, no sé, es con latte. A mí no me gusta el latte. Gamer mucho. Con latte. No sé, es raro. Y acá dice Javi, de historia de un viejo jugador, dice: desde Messenger. Dice: Petro, ya estoy llegando a la estación, te escribo por acá porque no me respondes los mensajes de WhatsApp. La verdad que Javi es un hijo de puta. Bueno, pero la gente nos escribió. Tendríamos que hacer preguntas para los próximos. Sí, sí. Hoy no, esta vez no pudimos poner. Aparte el grupo, no este, grupo está que explota, el de Facebook. Sí, no sabes. Una locura. Hablando de eso, sí. ¿Dónde nos pueden encontrar? Sí, sí, eso. La gente nos puede escuchar en beatdancers.tumblr.com, nuestra página donde colgamos los episodios. También en nuestra fanpage, facebook.com/beatdancers, donde nada, comentamos cosas a veces. Nuestra casilla, beatdancerspodcast@gmail.com, que por lo menos por lo que estuve viendo ahora, no nos mandaron nada, pero estaría bueno que nos manden, no sé, aunque sea una. Manden cartas de amenaza, por lo menos entendemos que. Nos alegramos con insultos incluso. Sí, sí, escúpanos en la cara cuando nos vean, todo eso. Instagram.com/beatdancers. Y todos los episodios igual se pueden escuchar en Spotify. En Spotify o en su aplicación de podcast favorito. En Pocket Cast, yo escucho en Pocket Cast y aparecen. Yo también. Ah, yo usaba una que no me acuerdo el nombre. Porque dejé de usar porque. Podcast Addict. No me acuerdo el nombre, no importa. No importa. Si no tenés Google Podcast. Evox, esa, iVox usaba. Sí, en iVox estamos. O desde que apareció todo en Spotify es más fácil, pero tenés todo ahí. Sí, sí. O si no, también pueden entrar a nuestro concurrido grupo de La Bailanta Beat Dance. La Bailanta Beat Dance. El grupo de Facebook. El grupo más bailandoso de todo Facebook. Sí, están todos bailando en este momento. Domingo. Domingo 14 del 8 sí. A las 17:57 la gente está bailando. Escriban ahí que nosotros respondemos. Sí, respondemos. Sí. Eso sí. No escribimos nada, pero nosotros respondemos. Sí, exactamente. Así que, bueno, si les parece, vamos cerrando, cerrando el programa. Sí, totalmente. Así que nada, gracias. Estuvo, estuvo sí, estuvo bueno. Lindo programa. Lindo nos debíamos programa. Sobre sonido en videojuegos. Sí, sí, sí. Sí, sí, así que nada, muchas gracias Javi, muchas gracias Fran. A ustedes, muchachos. Señor. Les mandamos un abrazo y nada, esperemos que no... ¿Cuánto más o menos? ¿6, 7 meses volvemos? Sí, vamos para Navidad otra vez, vamos para un especial de Navidad. No, yo creo que antes, hay que ponernos como objetivo antes de Navidad tener otro y después en Navidad un especial navideño. Uno. Estás pidiendo demasiado, dos podcasts en menos de 6 meses. No, eso lo seguro. Uno es Halloween y otra cosa. Esto no había. Ah, ojo. Bueno, esperemos que no, esperemos no cumplir eso y sobrepasar las expectativas. Así sí. Que, bueno, gente, les mandamos un abrazo. Que la pasen bien. Sí. Y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.